Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 69 de Esta peli ya la he visto, no haga broma Ramón. El podcast de cine de periodicidad quincenal que hace el especial de 2013, el 10 de enero de 2014. Somos así de especiales. Somos así. ¡Feliz año Ramón Rey, que está aquí a mi lado! Y feliz Navidad, ¿qué te han traído los reyes? A mí nada, yo he sido, bueno, no he sido mala, como dije un día he sido bla, porque no me han traído ni siquiera carbón. Así que... Mejor, así. Mejor, que luego tenemos problemas dentríficos y dentrificales y... ¿cómo se diga? Odontólogo, odontologista, da igual. ¡Cállate, sigue. Cállate! Bueno, en este episodio que ya se presenta movidito, vamos a hacer un repaso al año que ya se nos ha ido el 2013. Se nos fue, con se viento fue. Fresco. Hey, no puedo yo así, así no puedo trabajar. Y bueno, pues nada, vamos a hacer un repaso a modo top, como hicimos el año pasado también y el anterior creo, pero no me acuerdo porque hace ya mucho tiempo. Lo hicimos. Ah, no, espera, que si uno presenta el otro dice ese Mario. Ramón, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? ¿De qué vamos a hablar? Pues espera, que yo no he dicho que soy Adrián Izquierdo. ¡Vaya desastre! Bueno, venga, es presenta. Qué desastre, Adrián Izquierdo. Vamos a hacer un repaso, como muy bien has dicho, al año 2013 cinematográfico de nuestras vidas y de este podcast en particular, hablando de los típicos rankings que sueltan por ahí todos los medios de toda clase y calaña, digitales y en papel, etc. Y hablaremos también de recopilaciones en vídeo tan bonitas que hace la gente por ahí. También comentaremos las que son para nosotros las mejores películas del año con nuestro... un inimitable enfoque personal y criterio único de cada uno de nosotros, que ya veréis. Hablaremos de lo peor del año, con troleo incluido por parte aquí de Adri, dos ya años estamos. Consecutivos. Spoiler. Spoiler. Y hablaremos también de las películas que más esperamos de este año 2014, que acaba de empezar, incluyendo, claro está, la película de Lego, porque es una película claramente Perdona, es lo más importante del año. No, no solo, diremos quién la ha incluido, no, ¿verdad? No solo está en mi lista de lo más esperado, sino que está en el número uno. Atención. Y luego al final del todo del episodio tendremos un pequeño sorteo, concurso, algo que ya comentaremos en la despedida. Pero tenéis que esperar hasta dentro de 3 horas cuando acabemos este episodio. No digas eso, que se lo creen. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Podemos empezar ya, ¿no? Con esta especial primera plana de rankings y recopilaciones de vídeos que solemos comentar, que ahí, bueno, surgen como setas. A principios de diciembre, yo diría incluso finales de noviembre, ya empiezan a salir rankings y tops por todas partes, en plan, vamos a meter las películas que ya han salido en todos los festivales y en todos los premios de, yo qué sé, el sindicato de catering de Los Ángeles, pues meten ahí los rankings, las películas. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que lo que más me gusta de esto es cuando salen los recopilatorios en vídeo, que hay gente que de verdad le echa muchísimas horas y con gran talento hace vídeos muy chulos. Algunos tiran más por películas muy comerciales y utilizando imágenes de trailers con los que consiguen vídeos súper mega épicos, en plan todo explosiones y gente corriendo, que eso me es hace mucha la gracia. Epicidad a la enésima potencia. Efectivamente, pero luego hay otros, como el que ha sido probablemente mi favorito este año, que también fue el mismo que hizo el año pasado, que es uno que se llama Filmography 2013, que coge todas las películas más o menos que puede haber visto alguien en la vida en 2013, las junta en pequeños cortes de prácticamente un segundo, menos de un segundo, y logra hacer como una especie de narrativa completa con musiquita que va cambiando de las bandas sonoras de las películas, con momentos que van ahí conjugando, todos súper sincronizados, y la verdad es que es súper chulo el resultado final del vídeo este, que para mí es sin duda lo más llamativo que he visto y que más curro ha tenido que tener, pero de lejos. Sí. No tengo mucho que añadir. No, a mí la verdad es que también me flipa mucho las horas que le echa la gente esto. Yo supongo que se tirarán todo el año guardando cortes y haciéndolo, porque es que lleva una cantidad, porque además la gente se curra mucho en la edición, con la música. Luego, lo de llevar una narrativa lo hacen muchos, lo que pasa es que normalmente lo más habitual que puedes encontrar es que lo van juntando por temáticas. En plan, pues si tienes unas temáticas sobre el mundo, pues mezclan varias películas y van así un poco por tal. Pero lo bueno que tiene es lo que tú has dicho del Filmography 2013, que crea su propia narrativa e incluso se pone existencialista con el ser humano y demás con todas las películas que va contando. Y luego eso que tiene sitio para todas, sea cual sea, sin ningún tipo de no voy a meter esta película porque es terrible. No, todo tiene su hueco en ese vídeo y la verdad es que a mí eso también es el que más me gusta, con mucha diferencia. Es que te hace emocionarte hasta con películas que no te han gustado. Dices, sí, ese momento de esa película era muy bueno. Te hace ahí apreciar pequeños momentos de estas películas que, aunque sean horribles, dices, coño, tenía un poquito de cine ahí. Y bueno, lo único que podemos hacer es remitiros al blog, donde pondremos en la entrada enlaces a 4 o 5 vídeos de estos que nos han gustado, por si los queréis ver, y ya está. Sí, mejor, porque es complicado describir los vídeos en palabras. Vamos a describir uno, imagen por imagen. No plan, tenemos esa tecnología. Russell Crowe, mira, no sé quién canta, así, seguro que es muy divertido y muy radiofónico. Y pasando también a los tops que suelen hacer todos los medios estadounidenses, que hay una cosa que me he dado cuenta. Bueno, lo primero es algo con lo que en general los grandes medios mainstream coinciden, es que las principales películas de la carrera de los Oscars siempre están ahí, al menos la mitad de los títulos. Y son muy endogámicos los estadounidenses. Es curioso porque en España tú ves tops de medios y vale, nosotros pecamos de todo lo contrario. Aquí metemos todas las películas estadounidenses posibles, pero al final los tops que hacen los medios españoles europeos yo creo que tienen más diversidad que los tops de los grandes medios estadounidenses. Es algo que me parece bastante curioso a pesar de la colonización cultural que nos llega de Hollywood. Y bueno, tenemos por aquí un par de tops así en plan más masivos, como son los de Time y Empire, que son súper famosillos y que corren enseguida por las redes sociales. Y luego uno más así, histerillo, gafapastil, como son los de la revista Sight & Sound, la famosa revista que hace esa super lista cada cierto tiempo de las mejores películas de la historia del cine, que seguro que os suena porque hemos comentado por aquí también. Y la de Corriere du Cinéma, la famosa revista francesa, que es como... ¿Cómo llamaríamos a esta revista? ¿Por un símil? A ver, un símil, no, son los Snobs de la vida. Y es el Woody Allen de las revistas de cine. Bueno, el otro. Y su lista es que sepáis que hemos estado en festivales. En eso se resume su lista de lo mejor del año. Somos franceses y somos en plan, superiores. Vamos a poner un montón de pelis que no sabes cuáles son. Ajá, lo miras. ¿Qué llama la atención de Time and Empire? Lo primero, número uno, evidentemente, que coinciden, que es Gravity, que es como la gran película masiva de calidad crítica y de público del año, que en eso, pues, evidentemente, yo creo que no se puede discutir que ha sido el gran bombazo, porque incluso a nivel de rentabilidad es de las que... luego comentaremos, pero es una película que con un presupuesto bastante ajustado ha logrado dar un petardazo terrible en taquilla. Es impresionante lo que ha conseguido. ¿Y qué más me llama la atención a mí? Pues por comentar la presencia de Rush, que es una película que a mí me llama cero patatero. Pero a mí no me sorprende realmente porque ha tenido una crítica muy buena unánime. O sea, todo el mundo habla muy bien de Rush y a mí no me puede interesar menos esta película. Pero la verdad es que la acabaré viendo porque todo el mundo habla muy bien de ella y de su banda sonora y tal, y la acabaré viendo. Pero en serio ha sido... No es de estas que diga... O sea, no es rollo como han podido meter Capitán Phillips, que ha sido como más tibia a lo mejor, pero hay mucha gente que le gusta mucho y demás. No, es que con Rush ha sido completamente unánime, que todo el mundo que la ve te dice que está muy bien. Y sí, yo tengo sí, muchísima curiosidad por verla. El morbo de ver ¿qué leches es esto que a mí no me llama nada la atención a ver qué ha hecho Ron Howard? Eso en Empire y en Time, la que me sorprende mucho es la sexta entrega de Fast and the Furious. Ya, es un poco, mira, nosotros somos guays y metemos película, es como, no, os habéis pasado, ¿vale? Para eso ya has metido, no sé, el Hobbit. Pero lo de Fast and the Furious 6 me parece demasiado. Es muy quererse hacer el cool de no nos importa que sea de acción. No nos importa que esté Vin Diesel ahí. Sí, que no pasa nada, que yo quiero ver Fast and the Furious 6, pero sí, la verdad es que en el puesto 6 por encima de The Act of Killing o de 12 Days of, de 12 años de esclavitud, me parece un poco trolling, sinceramente. Sí. Coinciden también en otra que está muy aclamada por la crítica, como es La Gran Belleza, y en una en la que... Postureo. Postureo, ¿verdad? Y una que me alegra mucho que esté en el top de Empire es Mod, la película de Jeff Nichols, que ha pasado un poco desapercibida luego al final en cuanto a ruido mediático, igual que pasó un poco con su anterior película, con Take Shelter, que en festivales de cine y así sí tuvo su momento, pero luego la gente en se olvidó momento, de ello. Sí, en su momento tuvo bastante ruido, y sobre todo la gente se acuerda mucho de Matt cuando hablan de Matthew McConaughey y del año impresionante que ha tenido. Y probablemente lo mencionen mucho cuando se hable de Dallas Buyers Club y demás, pero sí que es verdad que luego de cara al repaso del año la gente se ha olvidado de ella. Y es una, a mí me parece de lo mejor del año, sin duda. Sí, sí, sí, una película muy sólida. Y bueno, ¿alguna cosa tú que quieras comentar sobre las listas que te llaman la atención de estos dos medios tan masivos y mainstreams? No, luego está el troleo de Furious. El troleo de Time es Fast and the Furious y el de Empire es Alan Partridge, que es la comedia esta que tiene 500 trillones de series, ajá, en radio y televisión, tal, y de repente han hecho una película y la ponen en el top 10 del año, que es como, vamos a ver a qué jugáis. Y luego me congratula que esté Stoker en la lista de Empire, porque no está en ninguna parte. De hecho, bueno, fue bastante odiada y defenestrada en general por la crítica a la película, muy inmerecidamente para mi gusto. Y no sé, bueno, estas son un poco rollo, vamos a meter, te metemos The Fast and the Furious 6, pero te metemos también La Gran Belleza. Es un poco intentar cubrir... Darle a todos los palos, exactamente, sí. Darle todo y que pueda estar satisfecho cualquier persona con cualquier tipo de gusto cinéfilo dentro de las 10 primeras, que bueno... Que es un poco todo lo contrario a las listas de Cajés de Cinema y de Sight and Sound, que es lo de somos gafapasters y estamos orgullosos de serlo. Y hemos estado en la Berlinale. Ya sabemos que habéis estado en la Berlinale. No hace falta que nos metáis la película esta del coreano que no ha visto nadie. Pero, por ejemplo, Cajés mete Spring Breakers, que nos congratula a ambos, ¿no? Que sea menos reconocida. Es una película que ha polarizado muchísimo tanto a la crítica como al público. Ha tenido reacciones muy enfrentadas, en plan, esto es una maravilla o esto es una mierda. No había término medio. Y lo que me hace gracia es la traducción de las sinopsis que leí por ahí en IndieWire, que ponía esto de corrientes de objeto idiota con una clase de poesía que repulsiva y naif, burlesca y sintética, vulgar y estúpida. ¿Qué coño están analizando aquí en Nadie Spring Breakers? ¿Quién no lo dice Spring Breakers? A ver, este es otro troleo, ¿vale? A todo el mundo le gusta trolear. Spring Breakers en el puesto 2 de Cajeros de Cinema me parece una locura. De hecho, cuando lo vi, a ver, me alegré porque dije, bueno, por lo menos alguien... A mí Spring Breakers me parece que es una apuesta interesante y que tiene... Que a pesar de que todo el mundo la ha tachado de que es vacía y que es superficial, y a mí me parece muy interesante, sobre todo estéticamente, pero para que esté en top 2 del año creo que es demasiado, que han ido totalmente a la polémica, a buscar la mención y la notoriedad. Puede ser, pero como es este rollo de alienación de la juventud y de estilo videoclipero, pues supongo que ha dicho, esto no se ha hecho nada como este año por ahí, pues lo ponemos y ya está. No, hombre, no hay ningún problema. Lincoln repite, que es como, a ver, amigos, superemos Lincoln ya. Lincoln es el pasado. Lincoln, a ver si podemos hacer chistes con Lincoln un día de estos y con su asesinato, que da un poco de tristeza todavía a estas alturas. No se puede hacer chistes. A mí me sorprende que en ambas listas está A Touch of Sin, la película esta china que vi en San Sebastián, que bueno, tiene un guión notable y algunas historias funcionan muy bien, pero en general me resultó bastante irregular. Y pues la crítica la ha puesto por las nubes. Sí, la crítica la ha puesto por las nubes y ya cuando la vi en los tops estos dije, bueno, yo no sé, realmente no le veo la fascinación. Quiero decir que sí que tiene momentos que destacaría, pero como luego tiene otros bastante que funcionan bastante peor y historias que no interesan, me parece que se van compensando y al final no queda como para un top 10. Pero las dos coinciden y me ha sorprendido. Y me gusta, de todas maneras, de estas dos, la que más me gusta es la lista de Sight and Sound, que incluye Astrid Color, evidentemente, con un merecidísimo, una merecidísima mención. Frances Ha, que es como, oh sí, nena, dame más. Un documental que a ti te gustó mucho, que es de Art of Killing, que está, se habla maravillas de él. Pero eso está en todas las listas. Sí, sí, por eso. Pero es el documental que ha visto la gente y como está muy bien. Me resulta mucho más equilibrada la lista de Sight and Sound en el sentido de películas que tienen cierto contenido y que pueden ser de determinada manera, no un poco alejadas del mainstream, pero no tan alejadas absolutamente de los gustos de una persona media. O sea, no de espectador medio hablo, tío, sino de persona media en general, como concepto. Y ya está, ¿no? ¿Qué podrías tú destacar? Aparte de la película está Stranger by the Lake, que también ha tenido como... La he oído nombrar por todas partes y todavía no sé por qué. Sí, esta que tengo es una francesa que ganó algunos premios en Cannes, que es además está, bueno, se ha llevado premios de cine gay y demás, ha tenido bastante notoriedad por eso, pero luego también, aparte de que esta tengo ganas de verla, también de Selfish Giant, que es otra película que han puesto muy bien, que es una película británica que también tengo bastante curiosidad. Y aquí solo está en el de Sight and Sound, pero que, bueno, como es británica también tiene por ahí la cosa. Pero se ha hablado muy bien y tengo bastante curiosidad. Pero bueno, como la mitad de esta no las hemos visto, pues... Sí, no, pero una de las cosas que me gusta de las listas es al menos descubrir películas nuevas. Que la gente reivindique buen cine que haya visto a lo largo del año, que realmente sirva para algo. No que simplemente se dediquen a hacer una retahíla ahí de los títulos más comerciales vistos o polémicos... Y que ya los sabemos todos. En junio ya sabemos qué películas van a poner en las listas muchos medios simplemente por el calendario de estrenos y los nombres que están detrás. Y a mí me gusta este tipo de listas que se arriesgan y ponen cosas un poco más distintas. Vamos a seguir con el repaso al 2013 y nos vamos a ir un poco con los números porque, bueno, en Estados Unidos... El 3. El 5. El 2013 ha sido un año de récord. Se han recaudado casi 11 billones de dólares, bueno, miles de millones, sería traduciéndolo al español. Millardos, hay por ahí... millardos. Marina, lo hemos dicho, Marina, millardos. Sí, lo... y bueno, por comentar un poco así las que más han recaudado este año y demás, está en el top de la lista Iron Man 3, con un 1.200 millones de dólares, perdón, que bueno, destaca, a ver, suele ser lo habitual, ¿no?, que en los blockbusters se suele recaudar más, normalmente el 65-70% de la recaudación viene del mercado internacional, que es lo que ha pasado con Iron Man, que es el 66%, luego están por ahí en la lista Fast and the Furious 6 o El Hobbit en los puestos 4 y 5, que llegan casi al 70%, y bueno, prácticamente todas las de la lista recaudan más, vamos, reciben la recaudación de la parte internacional. Hay algunas que todavía tienen algo de recorrido, como puede ser Los Juegos del Hambre, que está la tercera de la lista, En Llamas, la segunda parte, que bueno, todavía está todavía 50-50, pero le queda todavía un poquito de recorrido. Igual que a otras que todavía están recién estrenadas, como quien dice, como son El Hobbit y Frozen, que están en el puesto 9 de la lista. Que hay que decir que esas dos películas ha sido el fenómeno de las navidades. A mí me ha flipado porque El Hobbit ha aguantado primera de recaudación durante 3 o 4 fines de semana seguidos. Y entre estas dos han comido completa y absolutamente a todos los estrenos de diciembre. Que bueno, estaba la de Scorsese, estaba... Walter Mitty, había algunas que esperaban que fuesen a funcionar mejor y The Hobbit y Frozen se las han comido, pero con patatas. Pero bueno, por seguir con esto, después de Iron Man 3, que está en la primera lista, está Despicable Me, la de Gru, mi villano favorito 2, que llega casi a los 1.000 millones de dólares, también con un 60-40 en proporción de recaudación, la tercera Los Juegos del Hambre, luego Fast and the Furious y El Hobbit. La sexta está Monstruos University y le siguen Gravity, Man of Steel... Frozen y Thor 2, que cierra la lista del top 10 con 630 millones de dólares. Y bueno, por decir así curiosidades, bueno, Disney es la que más ha recaudado en Estados Unidos, se lleva un 4,7 billones de este, bueno, billones americanos, de este total de los 11. Pero esto en el internacional, en el doméstico gana Warner, que es curioso porque ha tenido este año 29 películas, Warner Bros. Y la siguiente que más películas tiene son 20, o sea, se han dedicado aquí a hacer, por ejemplo, el Hobbit es de Warner, Gravity, Man of Steel también, de Disney, claro, Disney tiene Iron Man, que está la primera, luego tiene Monstruos, Frozen, Thor, todas estas son de Disney, y eso es también, bueno, tener todo lo de Marvel le ayuda mucho a Disney, la verdad. Claro, es que tiene ahí, fíjate, en el top 10, dos de Marvel, una de Pixar y una de su Disney Animation Studios de toda la vida. O sea, es impresionante lo que ha conseguido con sus adquisiciones de los últimos 10 años. Y luego, mirando otras listas por ahí, porque a mí me molan un poco estas cosas, y hay una lista en la que te ponían un poco... hacían un top de la procedencia de del contenido, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Te ponía, pues, la primera de la lista estaba las películas basadas en un guion original, con 357 películas en total, pero y luego te ponía, pues, en plan, las que estaban basadas en libros, que eran un 19%, en cómics, que eran un 12%, 76%, pero los libros son 76 películas, un 19%, y los cómics con 15 solo, un 12% de la recaudación total. Pero si sumabas todas las películas de libros, cómics, basados en hechos reales, spin-offs, cortos, televisión, había 500 orígenes distintos, sumabas todos y daban 339, que está casi ahí con el número de películas que se han producido originales, para que se vea un poco la tendencia que está teniendo el tema este de las adaptaciones y de basarte siempre en algo de referencia. Solo hay que ver el top 10 que has comentado, que la única es original es Gravity. Sí, no, de hecho sí, porque Frozen está basada, que también era otra de la lista, basada en Fairy Tales, ¿no? En esto, ¿cómo se diga? En el cuento, sí, de la Dama de las Nieves. Sí, en fin, que sí, la de tendencia está. Y luego en España, por el contrario... Spain is different. Iba a decir en Halloween, en Hollywood han hecho récord, que además se habla, ya se hacen proyecciones de 2014 y que dicen que va a volver a batir récords. También es verdad que sube el precio y que sube sobre todo el 3D impulsa mucho, el IMAX impulsa mucho y tal, que aquí lo del IMAX no tiene tirón porque, bueno, no tenemos salas principalmente. Pero bueno, España ha tenido su peor resultado de la década. Ya se veía venir. Recuerda que el año pasado estábamos comentando ya que esto iba ya en decadencia. Iba en decadencia. Bueno, la caída total desde 2004 es del 26,5% de recaudación. Este año se han recaudado 508 millones de euros. No hay ninguna película española entre las 10 películas más vistas del año. Y bueno, el año pasado es que lo salvamos, estuvieron ahí Lo Imposible y Tadeo Jones y demás, y este año es que no ha habido bombazos españoles. Pedro Almodóvar ha fracasado este año. Ha fracasado total, se queda muy abajo de la lista de las más recaudadas, vamos, las películas. De hecho, la primera que te encuentras, bueno, Mamá está la primera así en el puesto 15 o por ahí, pero que es coproducción, que no sé si contarla yo como española. Pero la siguiente que hay española en la lista, que en el puesto como 27 o 28, es Zip y Zape, con 5 millones de euros. Tela. Las primeras 5, que me resulta muy curioso, las primeras 5 son The Croods, con 13,8 millones, El Hobbit, con 13,6, que bueno, esa todavía le quedará al tiempo que no supere a The Croods. Esto que es así, Guerra Mundial Z, he puesto WWZ y qué es esto, con 12 millones, Gru con 13 millones y Frozen con 11 millones. Estas son las 5 primeras, de las cuales solo El Hobbit... No, perdón, solo... Sí, bueno, The Croods, Gru 2 y Frozen son películas de animación. Y lo que he dicho antes, la primera española que había en la lista de todas las más de las que más habían recaudado era Zip y Zape. En España tira muchísimo la animación. Y claro, como nosotros no hacemos animación... Pues y si la hacemos, no la estrenamos en ningún sitio, como pasó con O Apóstolo. No, mira, a ver, Tadeo Jones, pero que a ver si las productoras españolas ven que aquí está, que hay un tirón con la ficción, o sea, con la animación en España, que lo entiendo porque al final la gente no va al cine, que se está notando, y cuando va al cine con sus hijos. Claro, y es cine familiar, cuando vas al cine con tus hijos, claro, pues se deja muchísimo dinero y demás, y hay que, si queremos tener industria, pues tendremos que seguir las tendencias, a ver si es verdad que lo ven, y en 2014, o bueno, ya a lo mejor hay que esperar a 2015 porque las de animación ya en su tiempo, a lo mejor vemos, a ver si es verdad que vemos que hacen más películas de animación en España. Pero bueno, y yo esto es un poco, no sé si tú quieres añadir algo del tema taquilla antes de pasar mejor a la felicidad. No, porque creo que el tema ya lo hemos tratado muchísimas veces. Sí. Y poco más podemos aportar de estos resultados. Bueno, sí, que en el Reino Unido ha pasado una cosa curiosa, es que por primera vez en, creo que eran 10 años, ha bajado la taquilla un 1%. Pero claro, porque no había ni un James Bond, ni un Harry Potter, ni algo parecido que levantase la taquilla como otros años, que era constante el tipo de títulos que llegaban a las pantallas así, con un pedigrí británico en sus venas. Pero vamos, que no tiene nada que ver el estado de salud de la taquilla del Reino Unido o de Francia, por ejemplo, con el que tiene España. Es que somos... está bueno, una isla alrededor. Ya, sí, bueno, eso sí, claro, tú te has ido a los vecinos. No, si te vas a China. Bueno, otro tremendo. El crecimiento que está teniendo China es impresionante en todo. En el cine también, pero en todos los medios culturales de consumo está teniendo un crecimiento que se están frotando las manos en Hollywood y en todos los conglomerados multimedia. Sí, sí, se están frotando con China, con India. Y con Brasil también. Y Rusia, acuérdate de Rusia. Sí, sí, Rusia. Es que es impresionante. Bueno, pasemos. Pasemos al In Memoriam. Pongámonos serios. Que en principio va a ser un In Memoriam en 2013, pero justo cuando hemos retrasado la grabación de este episodio, pues han aparecido otras pérdidas más recientes. Recientemente ha fallecido Run Run Shaw, que diréis, ¿quién es este hombre? Pues es un hombre de 106 años que junto con su hermano fundó los estudios Shaw Brothers, responsables de como 1000 películas de Kung Fu en China, películas que básicamente definieron el género en Asia y que dieron sus primeras oportunidades a gente como Jackie Chan o Sammo Hung de extras en sus películas. Es muy curioso, vamos, son todas las instituciones. Si recordáis, por ejemplo, Kill Bill, aparece el logo ahí de Shaw Brothers en un guiño a sus películas, pues realmente eran de referencia de cine, artes marciales. Bueno, crearon todo un imperio a partir de ese estudio Shaw Brothers, que iba un poco en el mismo estilo de los primeros estudios de Hollywood, en plan, fichar a gente en exclusiva para tenerlos ahí en contrato y hacer películas a cascoporro. Luego otra gente que ha fallecido recientemente, bueno, el grandísimo productor Saul Saenz, que, nada, ganó 3 Oscars así por peliculillas, como Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman y Amadeus, y también El paciente inglés de Minghella. ¿Qué se puede decir de este hombre? Es uno de esos productores de referencia con los que Harvey Weinstein tiene sueños húmedos, evidentemente, todos lo sabemos, tiene un póster suyo y forra sus carpetas con fotos de Saul Saenz. Desapareció recientemente también la gran Joan Fontaine, de películas como Rebeca, por ejemplo, maravillosa, que está en esa película. Peter O'Toole, que recientemente habló por aquí Adri de Lones de Arabia, y que hemos perdido, un actor que también hizo de todo, que tenía sus raíces así en el teatro y que era capaz de hacer todo tipo de películas y de papeles, muy conocido, vamos. Paul Walker, que ha tenido mucha repercusión su muerte porque ha muerto muy joven y porque era protagonista de la franquicia Fast and Furious, que diréis, pues no tiene mucha relevancia esa franquicia, más allá del éxito que tiene cada entrega, que tiene más, pero como es joven, evidentemente, pues ya se estaba empezando a comparar con Heath Ledger, en plan... ¿Cuál será su último? Sí, en plan, estaba diciendo, ya veréis ahora su interpretación en la última película que haya hecho, ya veréis cómo le ensalzan y... A ver, no, o sea, no. Este caso no. No es el mismo caso de James Gandolfini, actor mítico de Los Soprano y que estrena recientemente, se ha estrenado su última película, que era Enough Said, ¿cómo se llama en España? ¿Sobran las palabras? Sí. Sí. que con Julia Louis-Dreyfus, y que también tenía otra pendiente de estreno que era algo así como Violet and Daisy, en la que aparecía Saoirse Ronan. Pero vamos, otra, una película así independiente pequeñita, que también tenía muy buena pinta, en la que le aparecía como, como el objetivo de unas asesinas. También ha muerto Karen Black, actriz de reparto super mega ubicua en los años 70, con películas como... ¿Easy Rider era? Sí, Easy Rider. Dennis Farina, ese otro actor de reparto mítico que apareció en multitud de películas. Ray Harryhausen, también... el padre ahí del stop motion, efectos especiales, etcétera, que definió toda una era en Hollywood desde los años, yo diría que eran 40 o así, impresionante. El crítico Roger Ebert, al que ya dedicamos un episodio hablando de él sobre un poco su trayectoria y su influencia en la manera de hacer crítica en la actualidad. También nos ha dejado dos escritores, como son Tom Clancy y Richard Matheson, el primero creador del personaje Jack Ryan, del que se han hecho multitud de películas, ya sabéis, La caza del octubre rojo, Juego de patriotas, y ahora se va a hacer otra nueva, una especie de reboot con Chris Pine, el nuevo Capitán Kirk, que ahora también es Jack Ryan. Y Richard Matheson, que es el responsable de Soy Leyenda y de colaborando en su adaptación cinematográfica, que nunca ha hecho justicia a esa gran novela. Además de Esther Williams, esa gran actriz nadadora, que fue como la gran estrella de ese género que ha desaparecido por completo de las películas musicales acuáticas. De las que tengo un recuerdo así muy vago en mi juventud, niñez, de ver en televisión, en plan, anda, mira, gente que canta y baila y hace cosas en piscinas, qué bonitas películas eran aquellas. Seguro que tenéis así una memoria muy difusa de todo aquello. ¿Algo que decir de esta gente que ha muerto? Descansen en paz. No. No, bueno. Es que ya, como ya hablamos de Roger Ebert en su momento. También hablamos de otros que, sí. Españoles que han ido falleciendo a lo largo del año. Pero bueno, estos eran los más así relevantes de los que no habíamos comentado prácticamente en su mayoría. Una pena que se vayan perdiendo, pues sobre todo Peter O'Toole y John Fontaine, que son como grandes iconos del cine clásico de Hollywood, o Saul Saenz, que era otro de esos iconos del cine, del Hollywood, de la calidad. Y de lo que representaban los valores del Hollywood dorado, ¿no? Y no que están desapareciendo. Ahora tenemos que aguantar a Jerry Bruckheimer, el productor, ese tipo de cosas. En fin, esperemos que este año no pase tanta factura. Continuamos con este especial 2013. Y en esta ocasión ya llega el plato fuerte. Lo mejor del año. Nuestras listas personales con nuestras películas más importantes, interesantes, favoritas que hemos visto en los últimos 12 meses, estrenadas en 2013, en España, en el mundo, tenemos criterios distintos. Yo, por ejemplo, me he dejado llevar por películas estrenadas así en general en el mundo mundial en 2013, digamos de forma estricta, y Adri ha sido más en plan, creo que ha sido en plan estrenadas en España, ¿no? Sí, me he centrado en las que han estado en España, porque si no me pondría a hacer una lista tipo Cajeros del Cinema con todas las películas que he visto en los festivales y no tenía mucho sentido. Bueno, a mis ojos. Pero así le da un poco más de variedad y de gracia a nuestras listas, por decir algo. Que conste que mi lista no está por orden de ningún tipo de ni la mía ni, más que sea alfabético, no hay orden de jerarquías ni nada por el estilo. Son simplemente 10 películas que me ha costado mucho elegir y que todavía me duele en el corazón haber dejado fuera otras. Yo en mi Letterboxd he hecho top 30, porque ¿para qué hacer top 10 cuando puedes hacer top 30? Por supuesto, el espacio es infinito. Y empezaremos, en mi lista está, como no puede ser de otra manera, la tercera película de Richard Linklater de la trilogía Before Algo, en este caso Before Midnight, con nuestros amigos Celine y Jesse, que ya han pasado unos cuantos años juntos y nos vemos aquí cómo han pasado unas vacaciones en Grecia y nos hacen sufrir y nos hacen reír y volvemos a verles pasear y hablar y hablar y hablar y discutir y poner caras a Julie Delpy, de Francesa cabreada, y otro tipo de asuntos. La verdad es que es una película que tenía difícil mantener o alcanzar el nivel de las anteriores, y creo que no solo lo ha hecho, sino que ha logrado ir más allá, aprovechándose precisamente de las bases que había puesto en las anteriores películas, así que salgo muy satisfecho de haber visto esta tercera película de la trilogía. de la mejor historia de amor de la historia del cine que se ha contado en la vida universal, por resumirlo mucho, y nada, que dentro de 10 años nos vemos otra vez con Before Geriátrico, como se llame. Que la, no me quiten los chistes. Pues por seguir, bueno, yo por supuesto estoy contigo, Before Midnight está en una, eso está sin duda en mis 10 películas favoritas del año. Ya solo por el efecto acumulación de lo que hemos ido viviendo por todos estos años pasados con los personajes, esta película se vive todavía más y mantiene su frescura y mantiene su originalidad y su es todo tan orgánico y tan estupendo que comparto todo lo que has dicho. Y por quitarnos de encima las que compartimos en nuestra lista, voy a comentar yo Gravity, que para mí es la mejor película del año, para mí. Quizá, con esto de... Si, me gustaría hacer esta aclaración porque a veces, hablando del tema, yo creo que se puede diferenciar entre las que consideramos mejores películas del año o las que consideramos nuestras favoritas. Porque yo, por ejemplo, si me sentase a pensar en películas redondas del año, probablemente Gravity no estaría la primera. Pero sí que es cierto que es la película que más he disfrutado en el cine, que esa es la dirección de Alberto Cuarón, maravillosa. Espero que se lleve el Oscar porque va más allá, es toda esa inmersión, es ya esta palabra que le gusta tanto a Ramón, que diga que es experiencia cinematográfica. Gravity lo es con todas las letras y es una película técnicamente sobresaliente que te hace meterte en la historia de esta mujer que se pierde en el espacio, pero te habla de algo mucho más allá de eso y en fin, para mí una de las películas más memorables del año en muchos aspectos y que por mucho que diga Ramón que no es una, a ver, no es un antes y un después en la historia del cine, pero creo que sí que es un antes y un después en la historia del blockbuster en general, porque ya basta y Gravity ha demostrado con su éxito técnico y técnico, crítico y de taquilla que se puede hacer buen cine de entretenimiento que vaya más allá del simple entretenimiento, a pesar de ser el sumum del entretenimiento. Ya dejo de decir la palabra entretenimiento, Ramón. No, sí, estoy de acuerdo. Evidentemente a nivel técnico y como has comentado, a nivel de concepto como blockbuster, sí es un punto de inflexión bastante interesante dentro de las corrientes que hay ahora mismo del cine que se hace en los grandes estudios. Perdona, no, es que antes de que se me olvide, hay por ahí que han salido, porque supongo que será parte del DVD, supongo que será parte del DVD, bueno, del Blu-ray, yo es que todavía vivo en el en DVDs, hay un fiaturete de estos que te cuentan un poco el detrás de las cámaras, que a lo mejor para los que no lo hayáis visto no lo veáis porque te quita un poco la magia, ¿no? Pero te muestra cómo Cuarón ha ido más allá y cómo cada segundo de película es un absoluto reto técnico a nivel de detrás de las cámaras para simular pues eso, la vida en el espacio, el movimiento en el espacio, todo y sobre todo como el planteamiento conceptual que tiene el de la inmersión y de hacerlo todo en planos secuencias y de cambiar un poco de planos generales a planos en primera persona, planos de todo en pues eso, en plano secuencia y demás. Es impresionante, es muy interesante ver ese vídeo, por supuesto no lo veáis, ya no solo porque rompa la magia, sino porque tiene spoilers del final, entonces yo sí, solo... Sí. Después de ver ese vídeo, desde luego dices a los que se quejan de que el pelo no flota en el espacio, mira, demasiado tenía como para que encima el pelo de Sandra Bullock flotara, ¿vale? No, pero sí, vamos, que Gravity es una grandísima película, estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho. Está muy bien dirigida, es técnicamente es excelente, no se le pueden poner muchas pegas más allá de algunas cosillas que ya comenté por aquí cuando comenté la película, pero la disfruté muchísimo y es una demostración de que se puede hacer una historia de ciencia ficción en el espacio que además sea capaz de atraer a todo el público, a un público masivo y de todo tipo, cosa que no pueden decir otro tipo de producciones que están tan de moda últimamente, como la acción, ciencia ficción, thriller, drama romántico de Adjustment Bureau, por ejemplo. Vaya comparación, sí, macho. Sí, sí, en serio, que Gravity con un concepto muy simple es capaz de crear una experiencia cinematográfica realmente que no está al alcance de muchas otras que se han hecho este año, sin duda, es así. No se parece a ninguna otra película, eso desde luego sí hay que decirlo, claramente, en ningún aspecto. Y eso es muy bueno, este caso, no como otras películas que comentaremos después. Si no tienes nada más que decir de Gravity, de ensalzarla y decir que es la mejor película del año, no, para mí no lo es, pero no pasa nada, no nos vamos a pelear. La grande belleza, La gran belleza, es una película italiana que ha tenido mucho éxito crítico internacional y que postureo. Ha sustituido... No, no es verdad, no es verdad, no es postureo. A mí me maravilló desde el primer momento hasta el último y la dirección de Paolo Sorrentino me parece excepcional. Así como su fotografía y ese icono que crea con el personaje protagonista de Jep, ese vividor con la vida vacía que intenta hacer una reflexión sobre su pasado y su presente y a dónde va con todo lo que está haciendo con su vida, que a mí me interesó muchísimo y que eso, que tiene bastante chicha y bastantes capas que desgranar. Evidentemente no es un cine para todos los públicos, pero La gran belleza me parece soberbia en todos los aspectos y una película a descubrir. Así que está, evidentemente, por méritos propios, en mi lista de lo mejor del año. Bueno, yo es que La gran belleza, ya la comentaré, bueno, no sé si al final la haré un hueco, ¿no?, cuando tengamos un episodio normal, pero a mí me dejó un poco a medias. Estoy contigo en que la dirección es fabulosa, cada plano, cómo lo utiliza con la música, en ese sentido no tengo ningún lo que es el contenido... La primera hora me interesa, me atrapa, pero luego es reiterar, una y otra vez, y una otra vez. Y por mucho que sea muy bonita y que esté muy bien dirigida y que hable de cosas y las hable de ellas muy bien, habla de lo mismo durante todo el rato. Entonces, llegaba un punto en el que no me estaba aportando nada y desconecté totalmente de la película y creo que tiene, o sea, sí, me parece tan irregular que me sorprende. Bueno, el problema está claro que lo debo de tener yo, porque todo el mundo ensalza a La gran belleza y yo creo que todo el mundo está postureando. Pero bueno. Estamos fingiendo, es una conspiración. Estáis fingiendo todos. Es que tengo un amigo y yo sé que no le ha gustado y se atrevió a decirme que la viese y que la viese en el cine. Es como, pero si sabías que no me iba a gustar, ¿por qué te haces el snob de que te ha gustado? No, a ver, no, estoy haciendo amigos. Voy a pasar a mi siguiente película del top y voy a hablar de la nueva película de Kore-eda, Like Father, Like Son. ¿Cómo se llamó? De tal padre, tal hijo, se llamó en España. Que bueno, para mí es de lo mejor del año porque bueno, tiene uno de los mejores guiones. Es el viaje, ¿no?, de este padre, que tiene un arco de transformación estupendo desde que empieza, bueno, un poco el contraste entre las dos familias que tienen que intercambiarse los hijos, y es un poco la definición de lo que significa ser padre, ¿no? Es biología, es es quien te cría o es quien te pare, ¿no? Y es tierna, es emotiva, rezuma naturalidad por todos los poros y es auténtica y a mí y sobre todo que va hasta el final con lo que plantea y no se deja llevar por finales felices, o no digo finales felices porque no quiero que parezca que estoy contando el final, pero no, el final. Quiero decir que muchos habrían cortado en cierto punto, pero Like Father, Like Son va más allá todavía y te habla de muchas consecuencias de todo esto, y que es que no quiero tampoco tal, pero bueno, es una película que si no habéis visto es de lo mejor del año sin ninguna duda y es una película que hay que ver, y sobre todo si os gustan los dramas familiares de Kore-eda, que también se le dan. Bueno, yo por mi parte destaco una de las dos películas que ha estrenado Denis Villeneuve, el director de Incendies, una grandísima película que en esta ocasión ha estrenado Prisioneros, la película que protagoniza Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, que trata un tema como es el secuestro de unos niños en plan thriller policíaco, mezclándolo con un drama de desarrollo de personajes clásico, intentando ir un poquito más allá y explorando la complejidad moral de el ir a por todas y el utilizar cualquier medio para lograr encontrar a esas niñas que están secuestradas por alguien que les puede hacer daño, evidentemente, y se ve ahí un poco las consecuencias en la mente de un padre y en todo su entorno de lo que ocurre cuando les secuestran a sus hijas y tiene que hacer todo lo posible como padre de familia, como alguien responsable de ella y de cuidarla, por encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. A mí me ha gustado muchísimo, creo que Evidentemente hay gente que la comparaba con Zodiac y yo creo que no, que eso es pasarse, porque creo que Zodiac tenía un desarrollo de todos los de todo lo que había alrededor de la investigación y del personaje protagonista a lo que no llega a Prisoners, pero sin embargo sí que funciona, al menos yo creo que sí. Adri sé que ahora mismo está negando con la cabeza a la hora de desarrollar esa ambigüedad moral del personaje protagonista y de cómo poco a poco va metiéndose en un pozo cada vez más profundo de oscuridad y de volverse totalmente opuesto a como era en un principio. Y hacer el contraste con el personaje del policía Jake Gyllenhaal, que es un poco el que va haciendo la investigación policial siguiendo siempre las normas y lo que es correcto. A mí me ha encantado, me parece que te deja realmente con, pues eso, con ganas de pensar. Y cuanto más pienso en la película, más me ha gustado, en el mismo estilo, en el mismo sentido que me pasó con Incentives. Así que Prisioneros, otra de las que está en mi lista de lo mejor del año. Ay, con lo buena que era Incendies. Yo creo que has puesto todas estas películas solo por chincharte. Yo, Prisoners, ya sabéis que no le veo mucho la gracia. Creo que se queda a puertas de cruzar la línea del telefilm y no veo ese que te cuente un poco la evolución moral o amoral del personaje de Hugh Jackman. De hecho, no creo que haya personajes en esa película, pero bueno. De nuevo estoy sola con Prisoners, así que no tampoco tiene sentido renegar de las que pones tú en tu lista, así que voy a pasar yo a la siguiente de la mía, que es Stalker, la primera película internacional de Park Chan-wook, que bueno, contaba la historia esta protagonizada por Mia Wasikowska, que empieza a sentirse un poco influida por su recién descubierto tío. Y a mí Stalker, yo la pongo... Es una película que ha generado... Bueno, ya lo he dicho antes, no es que haya generado controversia, es que prácticamente todo el universo la ha odiado porque la han puesto a caer de un burro por su guión, porque tienen prejuicios, porque está escrito por Wentworth Miller y todos lo sabemos. Pero a mí me ha parecido una película muy notable, que sabe muy bien lo que está contando y es uno de esos ejemplos en los que el cómo está por encima del qué y tiene una edición, vamos, el montaje es lo que más destaca de la película, pero vamos, la dirección, la música, es el uso que hace Park Chan-wook de la alegoría, bueno, y el guión de la alegoría en la historia, la atmósfera opresiva que crea, la música de... espérate, ahora no me acuerdo quién era, ¿Cliff Martínez? No, sí. Y la fotografía y demás, bueno, me ha parecido un thriller psicológico, uno de los más interesantes que he visto en mucho tiempo. Y la verdad es que me fastidia tanto que no haya tenido, vamos, que haya sido tan defenestrada. Sí, yo tampoco lo he entendido, en absoluto. O sea, lo peor es que todos estaban con la misma cantinela de muy bonita de ver, pero es que está vacía, o no te cuenta nada, o no se entiende, o mira... No me digáis eso, porque es una película que está muy bien contada, pues si precisamente en algo destaca es en eso. Otro asunto es que se valga de sutilezas y de metáforas y de cosas para contar el crecimiento del personaje de Mia Wasikowska, pero no me vengáis diciendo que está vacía cuando luego os vais a ver Transformers 3 y decir que está muy bien. No, por favor, Stalker para mí no estaría en mi top 10, pero sí, desde luego estaría en mi top 20 y desde luego me parece una película excelente. O sea, maravillosa. Y ese plano final de la película ya vale todo. Que era Clint Mansell, el de la banda sonora, que se me mezclan las tis. Sigue tú, Ramón. Qué buena memoria tienes, ¿eh? Sí. No es como si hubieras tenido que buscarlo. Qué idiota. Bueno, y de un thriller psicológico a otro thriller psicológico, que es la penúltima película de Steven Soderbergh. Side Effects, efectos secundarios, protagonizada por Rooney Mara y con Jude Law y Channing Tatum, que mezclaba ahí una especie de crítica sutil a la industria y lobby farmacéutico, pero sobre todo lo que hacía era desarrollar un thriller psicológico muy clásico y muy que debe todo, por así decirlo, a los grandes films de Hitchcock, en el buen sentido, tipo Vértigo o tipo Con la muerte en sus talones. Una grandísima película que no se dejaba perder en ningún momento por los giros argumentales y con una Rooney Mara que desde el primer momento te arrastraba completamente con su interpretación, que era totalmente hipnótica. Es una película que está totalmente olvidada ahora mismo a estas alturas y que no se va a recibir ningún premio, pero que a mí me sigue resultando fascinante y sorprendente y muy bien hecha del principio hasta el final. Steven Soderbergh despidiéndose o no a lo grande con Side Effects está, claro, ¿por qué no?, en mi lista de lo mejor del año. Así que nada, todo el mundo a verla, por favor. Reivindico aquí otra vez. Pues yo, la siguiente de mi lista es una película española, que es La Herida, que por cierto, hoy, el día en el que estamos grabando esto, se han anunciado las nominaciones a los Goya y está nominada en bastantes categorías, en mejor película, mejor dirección, bueno, mejor dirección novel. Ya está, Mariana Ambrez está nominada por mejor actriz, vamos, ha tenido bastantes nominaciones y yo me alegro mucho porque es una película que quizá es una película no muy fácil, no es nada accesible, porque tiene pues más que tener una trama, lo que te hace es el retrato, ¿no?, de la enfermedad que tiene su protagonista, el trastorno límite de personalidad este y demás. Y bueno, a mí me parece que consigue crear una atmósfera muy angustiosa, que consigue transmitirte y hacerte partícipe un poco del día a día, de lo que es vivir, de lo que es para esta chica vivir con esa enfermedad y cómo la gente que le rodea interfiere en la forma que ella un poco consigue o no consigue sobrellevarlo. Y está muy bien, es muy angustiosa, es muy difícil de ver. Y ella está fabulosa en una película en la que es 100% ella, no hay ningún momento, vamos, ninguna secuencia en la película en la que ella no aparezca y mantiene el peso de la película. Y además es una ópera prima, y lo que todavía para mí cobra más valor, porque es una película muy difícil de hacer, porque como digo, no tiene trama, es todo pues eso, darle significado sobre todo por la puesta en escena, por la interpretación y demás, y está muy bien llevada y yo la recomiendo mucho y sin duda está en lo mejor del año, de mi año. Ay, una película española, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Ya ¿Qué te será, digo. ¿Qué será lo próximo? Por mi parte, haciendo aquí homenaje a las grandes franquicias cinematográficas que nos han dado tanto gusto este año, incluyo, claro que sí, Star Trek Into Darkness, Star Trek en la oscuridad, la secuela del reboot de la gran franquicia de Paramount, que otra vez JJ Abrams dirige, con gran maestría y con gran saber hacer y con mucho lens flare, con un gran villano, con un villano con mucha presencia, y otra vez puras aventuras, mucha acción en el espacio, poner a prueba las relaciones de los personajes protagonistas y desarrollar muy bien, sobre todo, la relación entre Kirk y Spock, que es el corazón de la película y que funciona casi tan bien como funcionaba en las películas y la serie original de Star Trek. Una grandísima película, muy divertida, muy emocionante, en la que pasaban muchas cosas, muchísimas cosas, y que desde luego sigue poniendo el nivel y muy alto en cuanto a las películas de Star Trek y en cuanto a películas de ciencia ficción en el espacio con navecitas, que no se hacen muchas hoy en día, todo se ha dicho. No, fuera de coñas, Star Trek Into Darkness, puro espectáculo y pura diversión, y desde aquí la reivindico, es de lo mejor del año. Yo tengo que confesar que a mí me gustó más la primera. La segunda me funcionaba un poco peor en algunos aspectos, aunque mejor en el aspecto más cómico y el del villano, por supuesto. Pero a mí se me quedó un poquito... Irónicamente, luego eres tú la que está en contra de las películas de orígenes de superhéroes. Y la primera película de Star Trek era todo origen de Kirk y de Spock. Pero molaba, tenía viajes en el tiempo y eso. Bueno... Yo, la siguiente película que voy a poner es The Act of Killing, una de las más complicadas, originales, ¡postureo! No es nada postureo, si la pone todo el mundo en su lista. que bueno, este documental sobre el golpe de estado de 1965 en Indonesia y todo el genocidio que llegó después, contado desde un punto de vista muy original, que eso es decidir tener a los protagonistas de tu documental a una panda de asesinos que te están contando cómo se cargaban a la gente con total impunidad de todos los aspectos, política y mental, porque claro, ellos te hablan te hablan desde un país en los que están ensalzados como héroes, y bueno, es, la verdad es que es un documental brillante, que no solo es interesante y memorable por lo que te cuenta, sino cómo lo hace, ¿no? Porque, bueno, cómo hace el juego este de como making of de la película conmemorativa que están ellos haciendo del genocidio, cómo lo utiliza un poco para contarte el camino de ellos a lo largo de ser falso rodaje y demás. Y, en fin, es de estas que no te deja indiferente, que tiene mucho valor como documental, mucho valor como película. Y yo creo que es una película necesaria y es cine con mayúsculas y punto. Espero ver The Act of Killing próximamente, porque con tantas buenas palabras que tiene todo el mundo con ella, pues no me queda más remedio para no quedarme fuera de la conversación. Por mi parte, he puesto aquí en mi lista esta reimaginación, remake, actualización de Cuentos de Tokio de Yasuhiro Ozu, que ha hecho nuestro amigo Yoji Yamada, que se llama Una familia de Tokio, Tokyo Kasoku, que es este drama familiar tan emotivo, tan conmovedor, tan triste y al mismo tiempo optimista, que contaba la historia de estos abueletes que van a visitar a sus hijos a la gran ciudad y se encuentran con que nadie tiene tiempo suficiente para ellos después de todo lo que se han dado en su vida, ahí desagradecidos. Y pasan muchas cosas y ves, pues eso, cómo ha pasado la vida, les ha sucedido a ellos y cómo están viviendo ahora sus hijos, y esos contrastes que hay de la vida moderna con la vida tradicional, con los valores que se han perdido, con bueno, todas esas cosillas pequeñas de lo cotidiano que se ven aquí reflejadas de una manera que me parece muy emocionante desde el primer momento hasta el último. Con ese pozo, ya digo, optimista, a pesar de todo, de que sea realmente una película durilla en algunos momentos. Una familia de Tokio, Tokyo Kasoku, me parece un grandísimo drama que desde luego no es para ver cuando estás de bajón, todo ya aviso, pero es en el fondo es una película con un mensaje muy, muy bonito y muy optimista, y que pues eso, representa los valores familiares y lo que importa de verdad en la vida. Es bonita de ver. Yo tengo muchas ganas de verla, la verdad, aunque me la iba a poner como primera película del año, pero tuve la sensación de que a lo mejor no era es la primera. Es un poco arriesgada. Sí, preferiría empezar con algo que era más feliz de apariencia. Bueno, mi otra película que está que he puesto en el top 10 es Perfect Sense. La verdad que esto de hacer los top 10 influyen tantas cosas. En este caso a mí me gusta poner destacar Perfect Sense entre lo mejor del año, porque es una película tan recomendable y tan memorable y demás, que ha sido tan tapada, porque... Tapada y vapuleada por la crítica, todo se ha dicho también. También ha sido incomprendidísima total. Pero en otros, por lo menos en otros países, se ha estrenado con estreno limitado, pero es que en España ha ido directamente a DVD. Yo la vi en Filmin, cuando hicieron el Atlántida Film Fest a primeros de año, y en octubre sacaron el DVD directamente en España. Ni siquiera ha tenido distribución en cines, o sea que ese es el nivel. Y a mí es una película que me gustó mucho, porque bueno, es de esa ciencia ficción que nos solemos decir aquí que nos gusta, de historias humanas, disfrazada en este caso de apocalipsis global. Que bueno, es la historia esta, bueno, está protagonizada por Ewan McGregor y Eva Green. Es una historia de amor así distinta que con el apocalipsis este, de que la gente va perdiendo todos los sentidos uno a uno, y es la verdad es que es una película que está muy bien llevada, que está, se enfrenta muy bien al esto de reflexionar sobre cómo la humanidad sobrelleva esto de quedarse sin sentidos, y es que es todo tan sensorial, está muy bien visualmente y demás, está muy bien, es probablemente el aspecto más destacable que tiene, y es que te dan ganas de salir ahí a oler el mundo y a tocarlo y a saborearlo y a de todo. Y a comer pasteles y a sentir la brisa fresca. Y a tirarte agua a McGregor hasta que no haya un mañana, en este caso literalmente. Sí, sí, sí. Se podría decir lo mismo de Eva Green, pero no lo diré. Sí, sí, Perfect Sense es una película maravillosa. Una pequeña joyita de esas es que está muy escondida y que de verdad vale muchísimo la pena ver, desde luego. Una película muy parecida, ¿verdad? Es Bienvenidos al Fin del Mundo, The World's End, la última película de Edgar Wright de la trilogía, de la famosa trilogía del corneto con Simon Pegg y Nick Frost, que, bueno, es una comedia completamente escacharrante, con esa premisa de ciencia ficción de una invasión alienígena que da paso a este discurso de la nostalgia y de un personaje protagonista que está atrapado en su juventud todavía y no se ha sido capaz de superarlo, y lo supera, como no, a golpe de pinta de cerveza, Pues que las cosas se solucionan así en el Reino Unido. Son todos unos borrachos. Bueno, he exagerado un poquillo, pero en este caso, el personaje protagonista, Gary, sí que lo es. Muy divertida y con una construcción de personajes que me parece muy difícil de igualar por muchas otras comedias, que hace que de verdad en The World's End te interesen los personajes y la relación entre ellos, y a partir de ahí ya te puedes dejar llevar por la locura absoluta que supone la película a partir de la primera media hora, que llega a momentos totalmente absurdamente hilarantes. Divertidísima y con un final todavía más sorprendente y totalmente absurdo de lo que se podría esperar, pero que a mí me funcionó totalmente. The World's End para mí sería la comedia del año, totalmente. Yo reconozco, a mí me gustó mucho y además la destacaría como comedia por el pequeño corazoncito que tiene, pero sí que es verdad que no jamás la metería en mi top 10 del año. Y probablemente en top 20. No sé, yo la disfruté muchísimo, pero creo que con el tiempo no me ha madurado en mi mente cinematográfica. No sé si es... Igual que otras sí que se mantienen ahí durante mucho. The World's End, pues me pareció muy divertida y demás, pero no te creas que ha sobrevivido al paso del tiempo. En mi memoria. Fuera de aquí. Bueno, la que sí que ha sobrevivido al paso del tiempo en mi memoria, y eso que se estrenó a principios de año y pasó totalmente, vamos, no pasó, también la criticaron muchísimo, yo siempre voy en contra de todo, fue Cloud Atlas, que es una película complicada ya solo de base. Porque dura 3 horas. Solo porque dura 3 horas, cuenta 6 historias distintas en 6 épocas distintas, protagonizada por los mismos actores muy mal maquillados. No están mal maquillados, lo que pasa que es, sabes que son ellos. Pero hay algunos maquillajes que son muy malos y te saca de la película, que es probablemente el... Pero sorprendentemente hay otros maquillajes peor. Que son muy buenos. Otros sí, pero en general es un... Yo creo que es el fallo más gordo que tiene Cloud Atlas. Pero no estamos aquí para destacar los fallos, sino las virtudes. Y es que Cloud Atlas la sigo recordando como un gran guión que salva todas las dificultades que tenía esto de contar con 6 historias paralelas totalmente distintas y sobre todo en 6 géneros distintos, y cómo las va entrelazando de forma que unas se condicionan... De la forma que ves unas condicionan la forma que percibes las siguientes, cómo utiliza la música, cómo utiliza el montaje para ir entrelazando todo, y también no dejan de ser historias que se influyen las unas a las otras a la larga en el tiempo, y cómo utiliza eso para introducirlo en la forma que te lo va contando todo. La banda sonora es absolutamente maravillosa para mí, la banda una del año, y en fin, es una película que era, por una parte, era muy comercial, y por la otra, al final se ha quedado en algo completamente inaccesible aparentemente para el público, porque bueno, no ha gustado a la crítica, no ha gustado al público, no ha gustado a nadie, solo le ha gustado a Ben Izquierdo, y a mí me parece una gran película, que no es un 10 ni un 9, pues cierto, pero... Mira, pero... yo el adjetivo que más he escuchado por ahí, que más me revienta, es que es una película pretenciosa. No. Pero no es pretenciosa, es que... Pero mira, la llaman pretenciosa simplemente por la forma en la que está hecha. Pero es que si la cuentas en modo lineal y más como está en el libro, sería completamente inaccesible como espectador y como cine y como todo. Sería absurdo. A mí que llamen pretenciosa Cloud Atlas es algo que no comprendo. En serio, que si no tiene ninguna pretensión de nada. Lo que pretende lo cumple, entonces no sé, no el término pretencioso hemos tenido este problema con algunos oyentes, que yo creo que es una pandemia, es la pretenciositis. No sé, es curioso. Cloud Atlas, otra película a reivindicar. Estamos reivindicando muchas películas. Reivindicar. Yo por eso meto estas películas. ¿Por qué poner las que pone todo el mundo en la lista cuando puedes acordarte de Cloud Atlas o de Perfect Sense, que no se acuerda nadie? Desde luego, Cloud Atlas es de esas que vas a recordar completamente dentro de 10 años, porque es probablemente de las más únicas experiencias que has podido vivir, cinematográficamente hablando, en los últimos tiempos. Junto con, por ejemplo, ¡tin, tin, tin! Enlazando cosas. ¡Astrid Color! Amigos, la segunda película de Shane Carruth que está en mi lista de lo mejor del año. Y de hecho, si tuviera que resumir mi año cinematográfico en una sola película, seguramente sería con esta película, con Astrid Color. Esta historia de amor entre un hombre y una mujer que han sido manipulados psicológicamente con la inclusión de un bonito parásito en su organismo, y a partir de ahí suceden cosas que están más allá de su control y se ven influenciados por fuerzas externas que no comprenden. Todo esto contado con una banda sonora, un montaje, una fotografía, una dirección que me parecen sobresalientes y que están totalmente al servicio de contar de forma completamente visual algo que es muy difícil de contar, y aquí Senkaruth lo consigue de todas todas. Y la interpretación de Miss Eastwood, que es de esas que me hace recordar de las del año, probablemente junto con Rooney Mara, porque Miss Eastwood hace algo muy complicado a nivel, diría, psicológico y físico con su personaje, que apenas tiene diálogos y sin embargo transmite muchísimo en cada momento en el que está en pantalla. Astrid Color, ciencia ficción de esa extraña que te puedes encontrar, pero que desde luego te deja con una sensación de que has visto algo importante, que tiene mucho contenido detrás, más allá de lo que utiliza como centro narrativo de todo, que es esa historia de amor entre el personaje interpretado por el multiartista ilustrado Senkaruth y Amy Sherman. De verdad, Astrid Color, si no habéis visto, no sé qué estáis esperando. Iros ahí ya al Letterboxd y ponerla en el watchlist, que eso ya es palabra de ley. Eso, yo estoy de acuerdo contigo, también una de mis películas del año, y pero hay que decir cuando la recomiendas que no es una película fácil, no es una película fácil accesible. No es, ya lo digo. Es una película que durante gran tramo, su tramo medio, te mantiene atrapado, sobre todo por el aspecto más visual y sensorial de la historia, más que por lo que está ocurriendo, porque te enteres de lo que está ocurriendo. Pero sí, estoy de acuerdo, creo que lo has resumido muy bien con esto que has dicho, que es una que acabas y sabes que has visto algo grande, que has visto algo que se te va a quedar ahí, y que Senkaruth, la verdad es que es un tipo que me sorprende, porque hace poco que vi Primer, es una película que es tan metódica y tan matemática, tan poco cinematográfica en definitiva, y Astrid Color es completa y absolutamente todo lo contrario. Y no sé, yo tengo ganas de ver cuál va a ser su siguiente película, porque ¿qué va será a hacer? Será un musical, ya lo veo. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, yo otra de las películas que me he puesto en mi top 10 es Frozen, porque no hay dolor, porque Disney me dio su parte más musical y su parte más divertida en su nuevo clásico instantáneo de estos, que le da la vuelta a las historias de clásicas de princesas que lleva contando desde hace décadas, y es una película muy divertida, muy entretenida, que tiene toda esta parte de aventuras y demás típicas de cine familiar, pero no descuida a sus personajes. Es capaz de que, o sea, tiene un uso de la música peculiar, pero se nota que no han tenido miedo en sacrificar canciones por el bien del ritmo de la película y demás. En fin, ya la he visto dos veces en el cine, así lo digo claro. He sido felicísima viendo Frozen, me sé sus canciones de memoria y me convierto en una niña de 8 años. Y ya está. Y por ese motivo la meto en lo mejor del año, porque lo merece. Que no tienes que justificarte. No me justifico para nada, en absoluto, vamos, yo, y orgullosa que estoy, yo creo que es una de las películas más destacables de Disney hasta el momento. Ya lo hablaremos cuando hagamos el especial segunda parte de Disney, y veremos si al final hacemos un top 10 de la compañía, ya veremos si no entra Frozen. Ya veremos, que no sí, lo sé. Ya os digo que ya sí. Y bueno, yo para terminar con mi lista de mis favoritas mejores películas del año, está The Grandmaster, la última película de Wong Kar-wai, con Tommy Leung y Zhang Ziyi, que bueno, cuenta la historia del maestro de Bruce Lee, pasando por guerras, por su juventud, por esa historia de mantener viva la historia de su escuela de Kung Fu y todas esas rencillas que hay con los diferentes maestros en sus diferentes escuelas de China. Y que es una película de artes marciales poco convencional, porque no se centra en las luchas de Kung Fu, sino que realmente se centra más en los personajes y en cómo se relacionan entre ellos y en la influencia que tienen, su manera de comportarse y de llevar con ellos el peso de la gloria de su escuela, de sus escuelas distintas. Pero evidentemente tiene unas coreografías de luchas que son espectaculares, una fotografía que también es impresionante la dirección de Wong Kar-wai al servicio de todo esto. Y San Shiji, que le come el turrón completamente a Tony Leung, porque su personaje hace que realmente sea más protagonista casi que el propio Ip-Man, que se supone que es de lo que va la historia de la película. Pero bueno, es maravillosa, una película un poco diferente a las típicas películas de artes marciales que estamos acostumbrados a ver, pero que funciona muy bien en todos los aspectos. Y desde luego vale mucho la pena verla simplemente por esa maestría artística que tiene Wong Kar-wai en la interpretación de San Shiji. Bueno, el resto del planeta la veremos cuando se estrene esta semana que viene. Además, que han hecho un corte ahí extraño internacional, que le han recortado 20 minutos a la película. Muerte, muerte a las distribuidoras internacionales. Muerte. Yo tengo muchas ganas de ver, la verdad, The Grandmaster, porque me gusta mucho Wong Kar-wai, a pesar de que tiene pinta de que no tiene nada que ver con las películas que más me gustan de él, pero no me llama mucho. Te diría que sí, que no, a la vez, sí, es bueno, complicado. Ya veremos. Yo para mi último puesto he sufrido. No hagas trampas, no hagas trampas. No voy a hacer trampas, no voy a decir que he sufrido y no sabía si meter... No, venga, no lo voy a decir, venga, no lo voy a decir. Voy a decidir que la que he elegido ha sido 12 años de esclavitud, 12 Years a Slave, que es la última, bueno, la nueva película de Steve McQueen, que bueno, cuenta la historia de este esclavo, que está es esclavo 12 años, ¿eh? Que... ¡Hala, vámonos! ¡Hala, ya está! Dicho. No, creo que todavía no la hemos comentado aquí, ya la comentaremos en el próximo capítulo, pero me sorprendió mucho porque es una historia en la que es muy fácil caer en lo de siempre, es una historia que se ha contado ya muchas veces, pero Steve McQueen la aborda desde su punto de vista y lo hace muy bien sin caer excesivamente en terrorismos emocionales. Obviamente es difícil de ver porque la historia es la que es y tiene una secuencia que se me ha quedado grabada en el cerebro, que no es especialmente emotiva por nada en concreto, pero es tan potente visualmente y tan cruel que se me caían las lágrimas a chorretones de lo que estaba sufriendo de ver. Era como, quítame ya este plano, porque no puedo con la vida. Pero bueno, y es lo que consigue Steve McQueen, que la forma que tiene de contarte las cosas con sus planos y con su puesta en escena... es mucho más que lo que, o sea, va más allá, ¿no?, de la historia, y no acaba en maniqueísmos ni acaba en señalarte a la cara y que llores, sino que de hecho es una película bastante poco emocional para la historia que cuenta. Y además, bueno, tiene un guión fantástico y sale, bueno, Brad Pitt, me han dicho. Sale Brad Pitt de al final. Italiano. Sí, bueno, sí, lo de la polémica con los pósters italianos ha sido un poco, la verdad es que... Siete años dices, en el Tíbet, no, 12 años de esclavitud. Claro, no, pero porque dices, vale, entiendo, es el poder de la estrella, Brad Pitt sale literalmente 5 minutos en toda la película, pero le vamos a poner en grande porque es Brad Pitt, pero todo el argumento de es solo por el stardom, se te cae cuando el otro cartel era con Michael Fassbender, que realmente no es la típica estrella que mueve las masas, no es ese tipo de estrella, no lo neguemos, tiene mucho reconocimiento crítico y está poco a poco construyéndose su tal, pero no es Brad Pitt. Entonces, claro, no me extraña la polémica que hubo, pero bueno, esto, 12 años de esclavitud, una película fantástica que está en todas las listas por méritos propios y que es una de las que más suena para los Oscars de este año, y en fin, que yo la recomiendo. Lo peor de todo, bueno, es que al final, mira, ya me la quito, una que me quito de la lista para el próximo podcast. Solo decir que estoy muy enfadada con Hans Zimmer, porque me dedico a defenderle a diestro y siniestro cuando le acusan de autoplagio. Te la ha jugado en esta vez. Pero me la ha jugado, pero totalmente, con 12 años de esclavitud, porque el tío coge la canción, atención, esa es que coge Time de Inception y coge A Journey to the Line de La Gavilla Roja, esos dos temas, los pone a 0,5 por y ala, ya está. Y luego mete un par de po de estos suyos de rollo que no pegan nada con la película y en fin, un despropósito total. La verdad es que a mí me resulta vergonzoso que hagan esto. Y Steve McQueen, ¿a qué juega? Porque además ya utilizó la de La Gavilla Roja para Shame, que es el tema principal de la película, y una copia de ese tema, al menos, vamos, si no es ese, pero pero que lo vuelva a utilizar como tema principal del personaje aquí, me parece flipante. Es como, ¿qué te crees? ¿Que somos tontos? ¿Que no reconocemos cuatro notas seguidas? Pero bueno, en fin. Y otra cosa que quería añadir es, ya que hablamos del tema de Brad Pitt, es que me sorprende porque, a ver, eres tú el productor, te metes en tu película porque le das esa cosa de salgo yo, demás, soy Brad Pitt y todo lo que quieras, pero es un personaje muy importante en la historia y está ahí el tío como si lee el prompter. O sea, es que lo hace fatal y es un personaje muy importante para el personaje. Y que me sorprende que, además que no, Brad Pitt a mí me parece un actor muy solvente y que hace lo que tiene que hacer y demás, y me sorprende mucho que siendo su película esté tan mal en la película. O sea, es que para mí le quitó el premio de se ha pasado por aquí y ha dicho unas frases que tenía, lo diré, Philip Seymour Hoffman en Llamas, que también está en plan, vale que su personaje no da para mucho, pero es como él pasaba por ahí, dijo sus cuatro frases y se fue. Pues es totalmente ese rollo y la verdad es que sorprende. Al margen de esto, me ha gustado mucho De Años de Esclavitud y, en fin, sí, película del año total. Es hora de repartir amor, porque vamos a hablar de lo peor del 2013, con nuestras películas más odiadas o lo que yo etiqueto como infracine, porque es lo que es el único, la única etiqueta que se le puede poner a películas como Bone Boys. Aquella película de, comillas, comillas, terror slasher que vimos en el festival este, la muestra sci-fi de este año, que la han cambiado el título por Butcher Boys, y Ramón y yo tenemos la teoría de que es porque, a ver si la gente se olvida de que esta es esa película tan mala de Bone Boys que todo el mundo hablaba tan mal, con razón, porque es la película peor dirigida, que no se engañen, interpretada, que están dando montada, vueltas al mismo edificio igual. Pero es que todavía me acuerdo de las cosas básicas, de los planos de la luna, estos terribles, y de las cosas básicas de que si un personaje entra por un lado del plano tiene que salir por el otro cuando estás montando. Es como, es que ni siquiera sabían poner una cámara, ¿vale? Que es que es terrible, es una de las peores películas que he visto en mi vida. Y he visto muchas malas, pero es que esta ya no es solo porque dices, bueno, hay películas malas porque tienen poco presupuesto, porque el guión es muy malo, es mucho raro. No, es que esta ni siquiera saben grabar con una cámara, que es que ya eso es, vamos, ya con recochineo, Ramón. Desde luego es una experiencia que jamás olvidaré. Una tortura. Es imposible de olvidar, sí. Yo he puesto otra. Deja de cantar canciones. Es que has dicho tortura, experiencia religiosa, da igual. Vale, pues sí, madre mía, ¿cómo estamos? Anda, que te lo tengo que explicar, tiene narices. Es que me pierdes con tus referencias de cultura popular mainstream. Sí. Por mi parte, he visto unas cuantas que tampoco están nada mal en este aspecto infracinil. El Cosmonauta, al menos, está bien rodada, aunque luego no contase absolutamente nada, y su premisa de ciencia ficción, supuestamente, de ese astronauta que regresa a la Tierra después de su misión rusa y tal, y resulta que no hay nadie, está todo desierto, y te intenta contar una historia de amor y una historia de ciencia ficción, y todo muy intimista y muy preciosista y no cuenta absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Hay tres escenas y un polvete y al final no pasa nada, y luego encima tienes que aguantar a los productores de la película decirte que para completar la historia tienes el material complementario transmedia. No me vendáis la moto. La película no funciona como película, ni como proyecto, ni como nada, y es insufrible de principio a fin. Así que El Cosmonauta, sin duda, si tuviera que elegir una película horrible de este año, para mí sería El Cosmonauta. Sería el no verla, huir del cine que la esté proyectando, quemarlo, volarlo por los aires, lo que queráis. Ay, pues otra que tengo yo en mi lista de lo peor del año, es muy distinto al tema de Bone Boys, que es The Kings of Summer. Que no, ¿estás sola Summer, en esto? ¿Otra vez? También estoy solísima, nadie me comprende. No es la peor película que he visto este año, ni la cinco peor. Eso que quede claro. Pero es una que pongo, o sea, ya solo por, primero por eso, porque me ha sorprendido las críticas que ha tenido y el hype que lleva detrás, que me parece completamente desproporcionado. Pero luego otra es una película que está muy bien rodada, que tiene una fotografía muy bonita, que tiene planos muy bonitos, es muy rollo este también en planos a contraluz, en naturaleza, todo muy precioso y estupendo. Pero luego se queda totalmente a medias de todo, es muy wannabe, como ya dije, es muy esta sí que es pretenciosa, pero pretenciosa no es malo ser pretencioso si cubres tus pretensiones. Y en este caso se queda muy por debajo de lo que pretende, es aburrida, no aporta nada, es muy eso, intenta ser muchas cosas y no acaba de ser nada. Y en fin, que al final también la expectativa hace mucho, y a mí me parece que basta ya de sobredimensionar películas indies random, porque sí, que luego Ramón pondrá en su lista de películas indies que le gustan todas, aunque sea la más bla del universo. Hay que según decir él, que no tiene días en su vida para ver todas las películas indies que sacan al año, cuando el 90% son todas idénticas. Es completamente, y lo dice alguien que ama, falso, que, sean todas que ama el género indie como concepto. Eres el una rollo este odiadora. De drama. Eres una odiadora. Y que no hay nadie. A ver, antes de. O sea, estoy segura de que he visto más películas de ese rollo que tú, porque me gustan mucho las historias estas pequeñitas, de simplemente historias de personajes que se apoyan mucho en el guión y en contarte historias de verdad y demás. Y sí, me encanta el cine indie como concepto generil, si lo podemos llamar así, pero es que cuanto más se hace, cuanto más visibilidad tiene, que también ahora tiene muchísima más visibilidad gracias a internet y demás y las plataformas y todo lo que quieras, más te das cuenta de que es todo muy mimético y que ya encontrar alguna que te aporte es muy difícil. Y The Kings of Summer no es esa película. Por cerrar. Ya me dejas hablar. ¡No! Solo anotar que The Kings of Summer está en la lista de lo mejor del año de mucha gente, que lo sepas. No que tiene ni idea nadie. No tiene ni idea nadie. Hay gente para todo. Yo todavía no la he visto, pero tengo ahí ganas de verla. Te gustará. Porque te sí. Gustará porque puede ser. Como Save the Date, seguramente. Exacto. Otra grandísima película que he visto este año ha sido muy 43. Esta cosa producida por los hermanos Farrelly con un montón de estrellas haciendo gaps completamente insultantes, basados en un humor de caca, pedo pis. Esto es la película. O sea, no tiene más. Tiene sketches de la regla, sketches de pedos, sketches de mierda y ya está, sin ningún tipo de elaboración y con todos horribles. A ver, tampoco hace falta elaborar mucho chistes de cacas. Y yo soy la primera que un buen chiste escatológico me pierde. Pero el problema de Movie 43 es que basta ya de las películas estas corales que se creen que vamos a ver, bueno, sí, la hemos visto por eso, porque está lleno de estrellas haciendo el memo y que no vamos a tener ningún criterio para con los sketches estos que no funcionan la gran mayoría y no tiene ningún tipo de hilo argumental de nada ni propósito de nada más que hacer el chorra y ver si el efecto estrella embolsa algo de dinero. Es como, no, ya está bien de esas películas. Estas corales asquerosas, bla, muerte, se acabó, fuera, muerta Movie 43, es la definición de infracine, aunque no estamos solos, pero hay mucha gente que le ha gustado esta película, hay que decir. Mira, no tenéis criterio, ya está. Claro, para The Kings of Summer sí tienen criterio, ¿no? Por supuesto que sí, pero no la he visto, así que lo digo con la boca pequeña. Y lo malo que tiene Movie 43 es que encima es mala, pero mala, aburrida. Sharknado, que la tengo yo en mi lista de lo peor del año, por lo menos es mala, que ha tenido, ya sabéis, ha tenido como super éxito de la vida en televisión, audiencia, la han estrenado en el cine, la han estrenado aquí también, con super audiencias, porque es la película cutre, mala de estas para ver con los amigos y echarte unas risas. No, a ver, no es para tanto. Es divertida, o sea, vamos, es divertida, tiene algunos momentos de puro lo peorismo que son muy hilarantes, pero no es tan descojonante como la venden. En general se hace bastante aburrida y es mala y no es tan autoconsciente como cabría en un principio pensar. Que no os enrolléis con Sharknado autoconsciente, pero ¿qué me estáis contando? Basta de Sharknado. No, es que la gente, o sea, que sí, que no es autoconsciente, es consciente de que es mala, pero no es autoconsciente, tiene dos chistes autoconscientes y Tara Reid está como si estuviese borracha. Es autoconsciente desde el punto en el que es un tornado hecho de tiburones, ¿vale? Pero más allá de eso, es mala y, no es, y es divertida de ver en un 20%. Todo lo demás es un coñazo infracineril e insoportable. Ay, en fin. Basta de postureos con Sharknado. O sea, nada postureo, ya es lo que me faltaba decir. Es Venga. Un ejemplo de la posmodernidad, sí. Como lo es, por ejemplo, La jungla, Un buen día para morir. La quinta entrega de La jungla de cristal. Que ya no es te que... permito no. que metas a John McClane en una lista de lo peor. Es, él es una parodia de sí mismo, está horriblemente mal dirigida, el guión no tiene puto sentido, tiene como giros argumentales en plan, oh, sorpresa, sorpresa de mierda que no va a ningún lado. El protagonista se ha convertido en Terminator, de ser un tío que sufre y que suda camisetas y sangra, se ha convertido en un Terminator T-2000, por lo menos. Y, los diálogos con su hijo son de chiste, o sea, son de chiste de... Os ponéis ahora en plan resolver problemas familiares en mitad de una amenaza terrorista nuclear global. No, insoportable. La última entrega de La jungla, A Good Day to the Heart. Eso, a ver si muere ya de una vez esta franquicia y dejan en paz a John McClane y nos quedamos con las tres primeras que son las buenas. Yo soy de las que defiendo. Que no defiendas. Que no. Teniendo en cuenta que es una cosa muy distinta. No, claro. Ahora la 4 es Ciudadano Kane comparado a lo que la quinta, ya te lo digo. Por eso no me atrevo a ver la quinta, porque sí, tiene pinta de que me va a destrozar totalmente ese personaje que tanto amo. Pero bueno. La última de mi lista de lo peor del año. Le encanta a Ramón. Ramón está de acuerdo en el fondo, pero no lo quiere admitir. Es un troleo total, pero lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer porque a mí, Man of Steel, El hombre de acero, me dejó decepcionada, ¿no? Lo siguiente. Esta sí que es una película con las pretensiones equivocadas, que se vendió como la historia que no era. y a medida que me estáis escuchando, me estáis odiando. No, sí. La verdad es que me parece un guión muy fallido. Me parece que no me parece que esté bien dirigida la acción. La acción es totalmente desmesurada. No respira en ningún momento. Es un popurrí de cosas que no me funcionan desde el primer momento. La verdad, iba con todas las ganas de que me gustase una película de Superman y... Lo que hay que sufrir. Lo que hay que aguantar, ¿verdad, Ramón? Yo que aguanté 2 horas y pico de este tipo, sin ningún tipo de... En fin, no. A ver, no voy a ponerme aquí a despotricar en exceso sobre El hombre de acero, porque ya lo hice en su momento. Pero sí, es mi elección troll. Pero yo sí que lo pondría entre lo peor del año, ya solo por expectativas y por pretensiones. Bueno, a mí se me han juntado dos películas bueno, y para aquí comentar acaba al final, mi... que no lo entiendo, pero bueno, porque lo hemos hecho mal. Pero se puede resumir en que he visto dos películas que son horribles, horriblemente interpretadas, horriblemente dirigidas, horriblemente hechas, y su pura existencia es una amenaza a la paz mundial, que son... Noche de marcha, que es 21 and over, esa historia absurda juvenil de gente que se va de marcha y se olvida dónde vive uno, que tiene una entrevista de trabajo al día siguiente y toda la película es de recordar dónde está la casa y lo que se ocurre mientras que vuelven a casa. Esto es así, han hecho un guión con eso. Y su nivel de humor es mear desde subido encima de la barra de un bar. Eso es Noche de marcha, 21 and over. Y la otra es la maravillosa película del director de Gattaca, The Host. Amigos, ay. Esa adaptación de la nueva novela de Stephenie Meyer, con Saoirse Ronan haciéndolo realmente mal y horrible, porque está horriblemente mal dirigida en esta película, en un guión que no hay por dónde coger de Andrew Niccol, una historia de amor así en plan súper doble triángulo amoroso alienígena. Yo creo que los problemas están en el libro, ¿eh? El guión está en que esto, las copias había que quemarlas antes de que se proyectaran en los cines. En serio, no hay por dónde coger The Host en ningún aspecto. Están todos horribles. Una historia de amor y triángulo doble alienígena humano que no escribe para nada. Nulo desarrollo de personajes. Nulo desarrollo de historia, porque encima tiene el típico final de lo que te hemos contado es básicamente el prólogo de lo que realmente te queremos contar, que a lo mejor en la quinta novela lo mismo sucede. Y absurdeces. Me pregunto yo qué esperabas de The Host. Esperaba que me tuviera... pregunto yo por qué viste The Host. Eso es realmente la pregunta. Esperaba que tuviera tengo. Algo de ciencia ficción salvable y un desarrollo no. más o menos mínimo coherente, porque estaba Andrew Niccol detrás. ¿Sabes que en el fondo la viste porque eres fan oculto de la escritora de las novelas, autora de Crepúsculo sí, y demás? Sí, sí, es eso. Eres eso. Un fan oculto y por no, eso sí. te estás dando de ciencia ficcionero es cuando... Por eso. Sí, sí, sí. No es por Saoirse Ronan tampoco. Es por la Stephenie Meyer. Stephenie Meyer. Sí, sí. Me has pillado. Y después de haber hablado de lo mejor y lo peor del año pasado 2013, qué menos que hablar de las toses de Adri y de lo que más esperamos para este año 2014 que acaba de empezar, que hemos transformado un poquito esta sección y más que hacer una especie de panorámica de lo que se va a estrenar, enfocarla un poco más en qué nos apetece ver de verdad. Porque es un poco malgastar el tiempo hablando de cosas que nos parezcan así regulín regulán, como se suele decir. En mi caso, todos los días, yo todos los días. Me dicen, ¿qué tal esta comida? Regulín regulán. Regulín regulán. ¿Qué tal en el último caso, capítulo de Sherlock? Regulín regulán. Empezaré con la secuela. Sí, es mi respuesta estándar. Calla, por favor, ya basta. En mi caso, empezaré con la precuela de 300 que han estado desarrollando durante años. En este caso, no está dirigida por Zack Snyder. 300, ¿cómo se dice en español? Es que ya no, se me ha olvidado y todo, pero es Rise of an Empire, en la que yo creo que sobre todo destaca el reparto femenino con Lena Headey y Eva Green, que son dos grandes razones, en este caso no va con segundas, dar a ver esta película, que son grandísimas actrices y que aquí están espectaculares, al menos en el trailer que se ha visto, con la misma estética de la película original, aunque veremos si no va a ser mucho estirar el chicle de lo que habían hecho en 300, que a mí me parece que ya no daba más para más ese universo, pero bueno, veremos lo que tiene, porque el trailer tenía muy buena pinta. El chicle va a estar estirado porque va a ser una hora de metraje convertidos en 2 horas y cuarto por la cámara lenta, y todos lo sabemos. Bueno, no, mientras que tenga sangre, cámara lenta y mucha testosterona, ya está. Que a mí me gustó 300, que me parece muy entretenida y tal. Se sigue viendo six packs. Con que el enfoque sea un poquito diferente, ya me valdría la pena verla, yo creo. Bueno, yo voy a empezar con la película de la que antes se ha reído Ramón, porque sí, yo tengo ganas de ver The Lego Movie, la película de Lego, principalmente porque me encanta Lego, soy muy fan de todos los dibujos que he leído, Yo he leído todos sus libros, sí. Qué idiota. Yo he jugado todos sus juegos, de hecho ahora estoy que voy a empezar con el Lego Señor de los Anillos. Me gustan mucho y cuando me enteré que eran los directores de Lluvia de Albóndigas y 21 Jump Street, Infiltrados en Crase, que es una que me sorprendió muchísimo por lo divertida que es y lo bien que funciona, pues todavía me entraron todavía más ganas de ver la película de Lego, que es, tienen todas las posibilidades del mundo y más. Y sobre todo eso, después de Lluvia de Albóndigas, se crea un universo tan original, tengo muchas ganas de ver lo que hacen con Lego. Así que, top, totalmente top de 2014, y lo sabes. No, sí, yo también tengo bastante ganas de ver lo que han hecho, porque parece una auténtica locura de estas de diversión asegurada. Por otro lado, lo que sí llama la atención mucho es la próxima película animada de la serie de clásicos Disney, que es Big Hero 6, que es una película basada en una propiedad intelectual de Marvel, un grupo superheroico japonés, que están teniendo algunos problemillas, parece ser, en cuanto a los directores y demás, que hay mucho movimiento últimamente, pero que ya las cosas así artísticas que han soltado, algunos dibujos, algunos planteamientos de diseños que han sacado, pinta que va a ser una película un poco diferente respecto a lo que estamos acostumbrados a ver de Disney, con eso de que esté basado en este grupo de superhéroes peculiar de Marvel. Así que esperemos lo que hacen, esperemos que no estén conectados con el universo cinemático Marvel, porque ya sería como rizar el rizo. Pero bueno, Big Hero 6, la próxima película de animación Disney, promete ser otra vez un poco la película freaky geek que todo el mundo va a decir que le gusta con la boca pequeña por eso de que es Disney, ¿no? Sí, a ver si, como es la nueva película freaky geek, llegará aquí antes en descarga que en cine y se montará la misma que con esta Skull Pilgrim. Bueno, yo la otra que tengo muchas ganas de ver es Interstellar, que es la nueva película de Christopher Nolan, protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway y Jessica Chastain. La verdad es que ya solo con el reparto y con es Nolan... Es el reparto de Nolan de las últimas 3 películas, todo junto ahí. Todo junto, sí. Y la verdad es que ya solo con el tráiler que han... Yo no soy muy de ver tráilers, pero Ramón, que me conoce, me dijo, tienes que vértelo porque no te hace pena nada de la película, tal. Y la verdad es que es un tráiler que llama mucho la atención porque realmente lo que te sabe transmitir muy bien es un sentimiento. Y con muy, muy poquito de la película ya te llama la atención por ese ideal y esa es el tema de la carrera espacial y demás, lo que significa que ya te dan ganas de verlo. Y bueno, y a ver, Nolan por defecto me han gustado la mayoría de sus películas y por supuesto voy a ver cualquier cosa que aunque ahora mismo le pondrías un 3 a The Dark Knight Rises, claro. Bueno, pero al Caballero Oscuro le pondría un 10 tranquilamente, por ejemplo. Bueno, sí. Por decir una. Por otro lado, otro hombre que despierta aquí opiniones encontradas es Tom Cruise, que vuelve otra vez a la ciencia ficción y acción de la mano de Dutch Lyman, el maravilloso director de Señor y Señora Smith, con Al filo del mañana, de Edge of Tomorrow, una película en la que hay un bucle temporal involucrado, una invasión extraterrestre y un soldado de estos novatos que tiene que aprender a luchar para ver si logra rectificar cómo va la guerra que nos están dando, pero bien, los alienígenas. Tiene pinta de ser, pues eso, una película de ciencia ficción y acción muy formulaica en el sentido de que sabemos a lo que vamos a ver, pero con ese twist del bucle temporal y de Tom Cruise dándolo todo como estrella de acción, pues yo ya estoy, I'm in, que dirían los americanos, totalmente, con Edge of Tomorrow. Shut up and take my money, ¿no? Que es lo que yo diría con Mockingjay, Sin Sajo, que es la tercera parte. Parte 1 de los Juegos del Hambre. Que, bueno, a ver, tengo opiniones encontradas porque, por una parte, a ver, no, me apetece mucho verla porque En Llamas me ha gustado mucho. Creo que es superior a la primera película. Se nota mucho también en tema de presupuesto. Y además, bueno, las han rodado a la vez las películas. O sea que van a tener cierto. Vamos, que en ese sentido creo que va a ser positivo para la saga. Pero a ver, porque el tercer libro es el más difícil de dividir en dos. Y no sé muy bien en qué se van a centrar en Mockingjay, en Sin Sajo 1. También es verdad que Harry Potter, el último libro que dividieron en dos, la primera parte era la que todo el mundo, si no pasa nada, si solo están ahí tirados en el bosque, y me parece como película mucho mejor y más redonda que la segunda, así que a ver qué pasa con esta. Hombre, el libro tiene un punto muy claro donde se puede cortar, y supongo que cortarán no, por ahí, claro. Pero a saber cómo funciona eso. No, pero el libro, lo que pasa es que se van a tener que inventar mucho, porque se tira medio libro, ya sabes dónde, y entonces van a tener que inventarse toda la parte de fuera, o sea, va a haber, yo creo que, no sé si estará Susan Collins metida en el tema para intentar apoyar un poco el tema contenido, porque van a tener que inventarse mucha trama, pero yo tengo muchas ganas porque los blockbusters de los últimos años es de los que más me han gustado, los de la saga de los Juegos del Hambre. Ay, porque eres una joven adulta de esas, de 30 años, bueno. Calla. Me habéis enterado de que tengo 30 años. La próxima película de David Fincher, que es Gone Girl, basada en una novela que parece que en principio, por lo que he leído por ahí, es complicada de adaptar, por lo que tengo entendido, no la he leído, la tengo ahí como mi pendiente. Es una película que está teniendo mucho revuelo porque David Fincher está en plan obsesivo compulsivo, haciendo el doble de tomas de cada escena que rueda, de lo normal. Y promete ser, pues eso, la vuelta de este hombre al thriller puro y duro con Ben Affleck y Rosamund Pike, y que va de un caso así de secuestro de una mujer y hay que buscarla y a ver qué pasa. Pinta, pues eso, veremos si se parece más a Zodiac, si se parece más a Seven, ¿qué será Gone Girl? Será un peliculón seguramente porque es Fincher, y por eso la vamos a ver, evidentemente. Yo por el libro creo que parecerá más a Zodiac, pero a ver, yo creo que tiene ahí una chicha interesante Fincher para hacer algo molón, y yo también la espero con muchas ganas, la verdad. Igual que espero Verónica Mars, la película. Por fin va a llegar en marzo la película que hemos pagado los fans. Eres productora de la película. Soy productora y voy a seguir los créditos. Y en fin, eso, a ver, muchas ganas, me gustaba mucho la serie, me chifla el personaje y además por los trailers se puede ver que vamos, como es normal y obvio, es totalmente a servicio del fan. Las primeras screenings han tenido buena recepción, o al menos es lo que dicen ellos, que luego vas a ver. Pero tengo muchísimas ganas de ver Verónica Mars, que es, vamos, yo, es ha sido un antes y un después en la industria. Bueno, me acuerdo cuando salió lo del Kickstarter y recaudó el dineral en las primeras 24 horas y demás, que la industria va a cambiar, luego realmente no ha pasado nada. Pero esto de que los fans financien la película de una serie cancelada, a ver, no es muy habitual, dejémoslo ahí. No, no es habitual. Ya le hubiera gustado a Joss Whedon que pasara eso en su momento, pero bueno. Y Joss Whedon no lo ha hecho porque ahora tiene tanto dinero que no se puede permitir decir, pues me pagáis vosotros esta película. Ahora sí, claro, ¿con qué parte de los Vengadores te la pagamos? Exacto. Pero si hubiese sido por él, yo estoy segura de que lo habría hecho. De hecho, hubo varios creadores de series que estuvieron, vamos, que salieron varios titulares diciendo que querían probar lo del Kickstarter para intentar hacer películas. Pero es como, a ver, necesitas un fanbase bastante fuerte para que esto te resulte. El único que salió fue Zach Braff con su nueva película, que recaudó sí, bastante pasta, todo se ha dicho. Y bueno, por mi parte, uno de mis directores favoritos, aparte de Fincher y de otros, como Woody Allen, es Wes Anderson. Y ya estrena The Grand Budapest Hotel con un reparto de escándalo, incluyendo a mi amada Saoirse Ronan, y Jude Law, y Ralph Fiennes, y Tilda Swinton, y Bill Murray, y Edward Norton, y Owen Wilson, y ya paro. El tráiler que ha sacado es ya maravilloso y una especie de evolución del estilo que ha estado desarrollando Wes Anderson en los últimos años. Promete ser divertida, promete tener su parte de tema así serio y promete ser, pues eso, otra gran película de este hombre con su estilo tan característico. El hipster definitivo, el hipster del cine, Wes Anderson y su filtro sepia. Me encanta este hombre y tiene muy buena pinta lo que he estado viendo de Grand Budapest Hotel. Sí, tiene muy buena pinta, la verdad. La que tiene una pinta que no sabes muy bien por dónde coger es Noah, la nueva película de Aronofsky. ¿Qué pasa con esas adaptaciones de la Biblia? Porque Noé... está Noah, está el Éxodo y está... Y otra... por favor. Sí, a ver, yo tengo muchísima curiosidad de qué ha hecho con el personaje, porque vamos, con la historia, porque yo creo que puede ser muy espectacular y puede ser muy entretenida, pero es Aronofsky. Que tiene es un autor con todas las letras y que pero es mucha pasta, claro, por eso es un autor que de repente tiene un montón de dinero, que tiene un reparto encabezado por Russell Crowe y tiene ahí a Anthony Hopkins y bueno, luego tiene a Emma Watson y Logan Lerman y tal, Jennifer Connelly creo que está también, pero que tiene ahí la presión del dinero y la presión de que esto aspira a ser una película taquillera, pero Aronofsky No es ese tipo de director. Entonces, al final es un thriller de acción, no a cazador de fariseos. No, pero por eso me llama la atención, porque podemos tener entre manos a otro de estos blockbusters que merezcan la pena. Entonces yo la verdad es que tengo mucha curiosidad y muchas ganas de ver lo que acaba siendo Noah, sí. El del arca. El de... Sí, vamos allá. Todo se sabe en la Biblia. Sí, otra que yo tengo muchísimas ganas, que fue... De repente apareció el tráiler y todos nos volvimos locos, al menos los fans de la ciencia ficción y de los hermanos Wachowski, es Jupiter Ascending. Los hermanos Wachowski vuelven a la ciencia ficción así pura y dura después de Las de las nubes, después de demostrar que están en muy buena forma con esa película. Esta promete ser un poco continuista en el sentido de que lo que se ha visto parece como... una prolongación de la ambientación del Neo Seúl que aparece en el Atlas de las Nubes en la historia de esa futurista, con una historia de una reina del universo que persigue a una pobre inmigrante rusa que parece ser que tiene en su ADN una clave para cambiar el orden total del universo y estas cosas tan bonitas. Vamos, pinta tremenda esta película y pinta que a lo mejor lo mismo, si tiene una distribución decente, lo mismo recauda algo y no pasa lo que pasa con el Atlas de las Nubes. Bueno, esta sí porque es de estudio, no es independiente como la anterior. Independiente, quiero decir, independiente de los estudios de Hollywood, ¿vale? Esta sí que tiene la pasta de... Creo que era Warner, si no recuerdo mal. Así que ya se encargarán ellos de hacer que tenga suficiente promoción y distribución. Madre mía, los Wachowski. Lo que eran cuando se estrenó Matrix y lo que son ahora. De imagen de cara al público. Bueno, ya lo hablaremos... Porque además habrá polémica de baratillo, seguramente. Sí. Porque a mí el Hobbit 2, la desolación de Smaug... Te lavas la boca cuando hablas del Hobbit. Me ha dejado un poco a medias. Aunque Ramos se cree que va a haber mucha polémica, se dará cuenta de que no voy a ponerla tan mal como él se espera. No sé qué se espera, pero a mí me ha dejado un poquito... Me ha decepcionado un poco, la verdad. Pero a pesar de todo, sigo siendo la persona que se ve el Señor de los Anillos todos los años, que me gusta el universo Tierra Medil. Y por supuesto, aunque me haya dejado un poco a medias, tengo ganas de ver El Hobbit de Eran Back Again, la tercera parte y última, que además acabará un poco lo que acabará, probablemente los primeros 20 minutos. Eso es lo que te iba a decir, que el 90% del metraje será todo relleno de lo que dicen los odiadores. Y entonces tengo curiosidad para ver qué van a hacer. y por ver hacia dónde va esto y Hacia tal. cosas oscuras, por lo que Hacia pinta. cosas. Sí, no, a ver. Bueno, ya hablaremos del Hobbit, Alerta spoiler. pero el hecho de que el Hobbit, la desolación de Smaug, me haya decepcionado un poco, no quiere decir que no tenga ganas de ver la tercera. Y es por. Que Sí. te decepcionará más, lo sabes. Lo No, sabes, no lo lo sé, ves. pero iré con La progresión expectativas que más bajas, tiene, sabes probablemente. que te va a decepcionar, lo sabes. No, no lo quieres Deja de aceptar. utilizar el agujería, lo sabes, porque te da la razón automática. Es trampa. Bueno, otra película que tengo muchas ganas de ver es la nueva película como director de George Clooney, que por cierto también es corresponsable del guión, y que también protagoniza junto con sus amigos Matt Damon y Cate Blanchett y Bill Murray y John Goodman y mucha gente. De hecho, aparece Jean de Jardin, que supongo que ha ido por ahí pidiendo pasta por los estudios con un cazo o algo, y apareció George Clooney, ¿quieres meter en mi película? Y el otro dijo, ¡Uy! Y ya está. Y le metieron en The Monuments Men, esta película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que va de un escuadrón especializado en recuperar obras de arte robadas por los nazis para devolvérselas a sus dueños genuinos y legítimos. Supongo que habrá algo más en eso, si lo hay, sí, seguro. Tiene muy buena pinta, ambientación, ese tono humorístico que recuerda a Los Violentos de Kerry y ese tipo de películas, una vuelta a los nazis como malos. Los nazis como malos molan en cualquier película. Y ya está. Y George Clooney dirigiendo, ¿qué más se puede decir? Parece mentira, que haya dicho esa frase, pero es verdad. George Clooney dirigiendo, Pero el doctor de urgencias, amigos míos, es muy prometedor en su carrera como es que si es muy buen director, director, claro. evidentemente, Lo dices como si fuese nuevo. No, pero todavía hay gente que de verdad. Y es un buen actor, y aquí también hay que reivindicarle. Y The Monuments Men tiene muy buena pinta con ese repartazo y esa ambientación y ese todo. Ahí estaremos viendo. Pues sí, igual que estaremos viendo Transcendence. Una película de ciencia ficción que me sorprende mucho que Ramón no haya puesto en su lista, con lo putita de la ciencia ficción que es. Ya, pero el cupo de ciencia ficción se me estaba ya acabando con Edge of Tomorrow y otras, y Interstellar y esas cosas, y Júpiter y etcétera. Bueno, Transcendence está dirigida por el que es habitualmente el director de fotografía de Christopher Nolan. Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, ha tenido lo que se conoce de ella. De argumentalmente, la verdad es que me tiene totalmente ganada que, bueno, va de un tipo que es enfermo terminal y descarga su memoria en una máquina y entonces eso le da un poder que va creciendo hasta que se vuelve, en fin. No quiero hacer spoiler de otra película, pero esa premisa está sacada de una película muy famosa de los 90. Sí, y también recuerda, ya sé cuál dices, y también recuerda a otra que hay ahora que está por llegar. Pero, no sé, a mí la verdad es que me llamaba bastante la atención la de Transcendence, así a priori. No sé, me apetece. Bueno, también me. Ah, ¿lo tienes tú? También me apetece Edge of Tomorrow, que la has comentado antes. Me apetece ver buena ciencia ficción, que este año ha habido buena, pero todavía, salvo Gravity. Y Gravity además no es ciencia ficción. Es realista. No, sigue tú, sigue tú. Bueno, otra secuela que tengo muchísimas ganas de ver es Sin City, A Dame to Kill For, la secuela de la película de Robert Rodríguez y Frank Miller que hicieron hace unos cuantos años ya y que era como una súper reimaginación del neo-noir adaptando la novela gráfica y que era maravillosa con todas sus historias. Por cierto, que el montaje ese que hicieron lineal me parece un poco contraproducente, pero eso es otro tema que no entraremos aquí. Con que siga la línea de la primera película, esta nueva entrega de Sin City con personajes y protagonistas que continúan y otros que no, entre ellos Joseph Gordon-Levitt, que aparece por aquí junto con su yo del futuro, que es Bruce Willis, y también estará Eva Green, que parece que le van las secuelas de películas así extrañas, comiqueras. Y estará también Jessica Alba y un montón de gente, y tías buenas, tíos duros, historias de crímenes, de sangre, del mundo chungo, de esta ciudad en la que pasan cosas muy malas y crímenes sin pena ni castigo ni nada. Sin City, la nueva película de Rodríguez después de Machete Kills, esperemos que sea mejor que esta última. Pues a mí la verdad es que Sin City 2 no. Sin City 1 visualmente y demás, Pero si es pero. una maravilla neo-noir con un estilo Ni. Pues maravilloso. estás poniendo así los labios, ¿a que sí? Pues claro, para decir neo noir hay que ponerlo así, como un francés. Yo otra cosa, que otra película que tengo ganas de que se estrene y que además llega prontito es Her, que es la nueva película de Spike Jonze, protagonizada por Joaquin Phoenix, que aparentemente, por lo que se ha podido ver, yo no veo, solo veo 30 segundos, 40 segundos de los trailers, así que eso es por lo que puedo juzgar, pero tiene pinta de que es un papel completamente distinto de lo que ha hecho últimamente, por ejemplo, bueno, de Master o aquel de I'm Still Here, tal. Tiene, y es otro de estos casos, bueno, es ciencia ficción, relación humano-máquina, además, que tiene bastante buena pinta, lo que ha tenido además muy buenas críticas. Está en muchas listas de lo mejor del año, porque claro, en Estados Unidos todavía no se ha estrenado, si no estoy equivocada, pero la han visto ya muchos críticos por el tema Oscar, la han visto ya en festivales y demás, y tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta, yo tengo muchas ganas de verla. Y Spike Jonze tiene algunos bajos para mi gusto, pero bueno, sigue siendo el director de cómo se llama, Mankiewicz, de Adaptation, que también es garantía. Bueno, sí, es verdad. A ver. No, tiene muy buena pinta, además, por el actorazo que es el protagonista, y por el directorazo, y por lo que se ha visto por ahí, por las críticas, y luego, por todo. Las críticas, luego. Claro. Luego, bueno, se lo he mencionado a Joaquin Phoenix, pero también está Amy Adams, está la voz de Scarlett Johansson. Está, bueno, en fin, que también tiene así un reparto llamativo. Sí. Desde luego. Bueno, yo para terminar, ya, por fin, la secuela de ese milagro que fue X-Men First Class, X-Men Primera Generación, es X-Men Días del Futuro Pasado, X-Men Days of Future Past, que me da miedo porque vuelve Bryan Singer a dirigir una película de X-Men después de un tiempo sin dirigir nada de X-Men, porque la última película, pues, por temas de calendario no pudo. Ese milagro que fue juntar los orígenes de Charles Xavier y de Magneto en una misma película, que dio como resultado para mí una auténtica maravilla de la ciencia ficción barra thriller barra película de mutantes. En este caso, pues vuelve el reparto de las películas originales de X-Men mezclado con el nuevo reparto de este reboot para hacer una historia que mezcla el asesinato de Kennedy y conspiraciones y... Ya me estás spoileando, ¿eh? Y lo ves, ¿no? Eso se ve en los primeros 20 segundos del tráiler. Eso es de lo que va la película. No he visto ni los 20 segundos. Los trailers de Blockbuster sí que los tengo prohibidísimos. Y bueno, va de esto, evidentemente, un poco siguiendo la línea de lo que habían hecho en la primera, en la anterior película de X-Men First Class, de mezclar cine de ciencia ficción, superhéroes, con algo más rollo thriller y con un toque y una peste setentera maravillosa que me gustan tanto. Así que veremos qué nos da esta nueva entrega de X-Men, que yo tengo muchísimas ganas de ver, y que vamos, promete ser bastante épica por todos los que están involucrados aquí en cuanto al reparto y esa mezcla brutal de dos generaciones de X-Men que hemos visto en la última década. A mí, vamos, me tiene con muchísimas ganas de ver a estos personajes juntos. Sí, yo la verdad es que es de las que más espero, porque me gustó muchísimo X-Men Orígenes. Bueno, Orígenes. Bueno, First Class. Orígenes era Orígenes Lobezno. Obsesionada con Lobezno. ¿Cómo se llamaba? Bueno, esa película era ñordo. ¿Cómo se llamaba en España entonces? Que no se me Primera Generación. Eso, Primera Generación. Bueno, me gustó, la disfruté muchísimo. Y eso que la verdad es que la saga de X-Men me había dejado bastante fría, salvo la segunda parte, si no recuerdo mal, que es esa la que estoy pensando, pero tengo muchísimas ganas, la verdad, de que llegue esta continuación. Y otra que tengo ganas es Labor Day, que es la nueva película de Jason Reitman, que ya le dedicamos aquí un monográfico, porque es un director que hasta ahora ha hecho pleno conmigo, me han gustado todas sus películas, todas tienen un tono muy especial y todas eran comedias, sí. Bueno, no todas. Bueno, lo que pasa con Labor Day es que parece que se sale un poco de su filmografía habitual, y también pasa que viene con críticas nefastas. Ha tenido muy mala recepción entre aquellos que la han visto y... Pero bueno, a mí sigue siendo Jason Reitman, me han gustado todas sus películas hasta el momento. Está protagonizada por Kate Winslet. Y yo la tengo para mí, sí. Y a mí Jason Reitman, de momento, hasta que me demuestre lo contrario, es garantía segura. Y bueno, espero no equivocarme. Y luego estaba pensando, cuando has empezado a decir lo de la nueva película de Disney y demás, estaba pensando que, claro, no tenemos ninguna de Pixar en nuestro top de lo más esperado. Y ya pensaba que la película de los dinosaurios era para este año, pero no, estaba mirando y no, es para 2015. Las dos nuevas películas de Pixar están dejando bastante, bastante espacio entre, porque bueno, este año han estrenado Monstruos University, que es una secuela. Pero es que el año que viene estrenan. Estrenan dos, sí. Estrenan la de los orígenes del Capitán Garfio. Con el otro estudio que tiene Disney. Y luego el año siguiente, Planes 2. No, pero eso, o sea, yo. Bueno, y también voy a estrenarán en. No sé si. No se quieren hacer la competencia, yo creo, con los otros estudios. Ya. Luego tienen la segunda de Buscando Nemo. Pero no, a mí es que la del dinosaurio, la de los dinosaurios y la de esta que dicen del cuerpo humano y demás no me llama mucho la atención. No, pero son para el año que viene. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta Peli Ya La He Visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Que, pues nada, yo creo que hasta aquí nuestro repaso al pasado y al futuro. ¡Sí, lo hemos hecho! Sí. Bien, y yo creo que podemos empezar a despedirnos con los deberes. Los deberes son claramente que nos digáis vuestras películas favoritas estrenadas vistas en 2013 o las que consideráis que son auténtico ñordo, mierdolo, truño, las peores que habéis visto en este año pasado, o qué películas qué películas esperáis con más ganas para ver en este año 2014. Nos podéis decir hasta, yo que sé, un máximo de 5 películas. Hasta si yo no he podido hacer trampas en este podcast, los oyentes tampoco. De acuerdo. Que este año, no me has dicho nada, pero este año estaba súper controlada. Sí, ha sido una niña buena, es verdad. He sido muy buena. Papá Noel te traerá buenos regalos. La cuestión es que... En 2014. Sí, en 2014. Entre todos los que participéis diciendo vuestras listas de pelis favoritas, antifavoritas, infracine y las más esperadas de 2014, os podéis dar una lista, dos listas, las tres listas, lo que queráis. Poniéndolo en un comentario en el blog, sortearemos dos suscripciones anuales a la revista Fuera de Series, esa revista flamante y nueva que acaba de sacar, por cierto, su número cero en plan avance de lo que será el nivel grandioso, épico que tendrá esta revista sobre lo audiovisual y otros temas relacionados con las series y el cine y cultura en general. Pues eso, sortearemos dos suscripciones anuales. Vosotros dejáis vuestro comentario con vuestras películas favoritas, con vuestras películas que odiáis tanto, con las películas que más ganas tenéis de ver en 2014, y ya está. Nosotros hacemos el recuento y lo sorteamos antes de la próxima grabación del siguiente episodio, que será en aproximadamente el día 21 de enero. Exactamente. Tenéis hasta el día 21 de enero para decirnos cuáles son vuestras películas favoritas o no favoritas o las más que más esperáis del año. Y creo que me he explicado bien porque lo he repetido 3 veces, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado claro. Comentario, petops, sorteo, 21 de enero. Ya está. Resumen. Ya está todo el pescado vendido. Este ha sido nuestro episodio especial de 2013. Como habéis podido ver, nos hemos saltado lo que dijimos de hablar de esas maravillosas películas malas, buenas que me vendió Adri, que luego no eran así. Tengo que decirlo. Hitman es un truño sin más. Y esas películas que hablaremos de ellas en el próximo episodio. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo, insultada a tope. Buen año, feliz año. Feliz y año. Hasta la próxima. Adiós.